Hola, soy Yuki. Hola, yo soy Manu. Y esto es... Cabete, en boca. Bienvenidos y bienvenidas al capítulo número 7 de Cacahuetes, el podcast. Oye, por cierto, ¿no iba a ser este el primer capítulo que iba a tener subtítulo? ¿Título para qué? No sé, no quería. Bueno, a partir de ahora quiero que los capítulos lleven nombre. Ah, sí. ¿Qué nombre le vas a poner? Pero es un subtítulo, es un nombre. Venga, pues ponle nombre. No sé, eso al final decidimos qué nombre. No, al final no, ya. No sé. Hola, soy Manu y acabo de poner un compromiso a Uki. Capítulo número 7 de Cacahuete del Podcast. Capítulo en el que Uki mata a Manu en directo. Pero si eso siempre lo dice. Pues así es como se va a llamar. Ay, petardismo. Bueno, venimos de un gran EVE del que hablaremos ahora. Y antes de empezar y meternos en faena típica, vamos a escuchar un poquito el resumen de lo que va a ser el capítulo 07 o cómo Uki no sabe llamar al capítulo. Pues se llamará el primer capítulo con nombre. Vale, ya pues está. Ya está, el primer capítulo con nombre. Venga, pues un pequeño resumen de lo que va a haber hoy. Pues vamos a contestar a unas preguntitas que nos han hecho los magníficos oyentes y oyentas. Me encanta que cuando diga el resumen del capítulo empieces por el final. Bueno, el orden del producto no arte, el orden de los no sé qué no altera el producto. Bueno, vamos a contestar el orden de los factores no altera el producto. Aún así, di las cosas en orden, corazón. Pues la sección de Yuki. Vale, la sección de Yuki con... Con la política uquista. ¿Y va a hablar de algo en particular? Después lo digo. Vale, el rinconcito de Manu, el rincón estúpido de Manu, que la hoy... La sección estúpida de Manu. ¿Que hoy llevará qué? Pues una sorpresita. Hablaremos de cine, pero de un cine muy particular, como el patio de mi casa. Y luego pues la sección de audio correo, preguntas, mail y demás. Justamente... Debería de enfadarme ahora y cortar la grabación, pero después Uki se queja. ¿Por qué? Porque ¿y en qué momento hablamos de leve? Al final, es bien al ahora. Al principio. ¿Tú me has dicho que al final? ¡Al principio! Vale, pues al principio hablaremos de leve. Y como siempre pasa lo mismo. Pero vamos a ver. ¿Cómo llevamos, ¿por qué no? ¿Cómo llevamos 7 programas? ¿Cómo lo tienes todo escrito y sigue liándola? Es que yo no tengo escrito. Uki, voy a tener que pegarle a la gente lo que escribes para el programa. Para que no pone nada de leve en mi de esto que yo me he hecho, en mi chuleta. ¿Y los audios que nos han llegado? Los audios sí. Pero los audios, ¿cuándo los ponemos? Ah, pero es que lo he dicho y luego sección de audio correo. Es que no es luego, pregunta. Es que al principio. Y lo de audio correo lo habíamos quitado. Ay, sí, se ha tirado todo el rato, entiendo. Los audios mejor los metemos en el programa para no hacer sección bueno, al final. Pero a ver, que no entiendo. Que no sabes qué. Que más da como lo digas y luego lo vamos a hacer y ya está. Pero a eso no se le llama el índice. ¿Tú tienes el índice hecho? Yo tengo el índice hecho. ¿Y por qué no lo dices tú? Porque yo no lo tengo hecho. Porque te llamas Uki. ¿Y qué? Que como te llamas Uki y te he dicho Uki presenta, pues lo presentas tú. Yo te he pasado a ti todo lo que yo he hecho. Claro, pero... Pero me han pasado el índice, con lo cual... Pero si el índice me lo has pasado tú. Que no, pero el índice no... No, yo no tengo una cosa que ponga índice. Ay. 1, 2, 3, 4. No. Ay, pues bueno, vamos del tirón. Empezamos con el principio. Si quieres lo cortas y lo ponemos en el principio. Nada, nada. Y dices tú el índice. Venga, ya estamos. Empezamos venga, ahora corta. Con corta, corta. Nuestro poquito de Eve. Corta. No, corto. Corta. Que no. Corta. Corto. Y ahora que estamos de vuelta, Uki va a hablar del EVE. El EVE tuvo lugar la semana pasada en Sevilla, en el hotel Renacimiento, Barcelona. En la Cartuja. Fue muy guay. Los Flapaza llevaron un premio después de que gritáramos mucho, porque el primero no se lo llevaron, luego conseguimos que se lo llevaran. Y partieron otro premio, bebimos mucho, dormimos regular, pasamos mucho frío. ¡Bien! ¡Este fue el EVE! Y hasta aquí todo lo que había que saber del EVE. Y el año que viene, el EVE 10, con boda. Y mucha chapa. Mucha chapa nui. Mentira, habla del EVE bien. ¿Yo? Pero si ya lo has dicho tú todo. ¿No vas a decir nada más? Pues el EVE vimos a un montón de amigos guay, nos lo pasamos muy bien. A los amigos nos guay. Regalaron mucha chapa, nos regalaron comida de astronauta, que todavía no he abierto mi sándwich, ice sandwich, no sé cuánto. Yo sí me comí ya lo de menta, estaba guarrete. Era un polvorón de chocolate y menta. Y ¿qué más? Y nos lo pasamos muy bien, y había mucha calor, y comimos mucho, mucho, mucho, mucho. Y Uki tuve que madrugar para correr conmigo. Sí, y pero me gané una camiseta. Yo dos. Que me está grande, pero mi madre me la arreglará. Bueno, ahora nos dejamos ya de giliforcorcios y decir que nada, que lo del EVE fue súper genialísimo. Que maravilloso conocer a todo el mundo. ¿Hacemos un listado de la gente? O seguramente se nos olvide algo y la lía. Yo voy a hacer el listado de Ensaimada, que estaba muy buena. No, yo creo que... Pues mira, coge la chiapa y ya no se te olvida la gente. No, pero había más gente. Decir sobre... Mira, pero la gente sobre, de la chiapa sobre todo el... son básicamente las importantes. Oye, no. Yo, por ejemplo... que son los podcasteros. Bueno, pero había más. Claro, el asunto está en que... Yo lo que quiero decir con esto es que afianzamos amistades con gente que ya conocíamos. Como los señores... Como, bueno, como el 50% de PlaySound. Como los señores de la máquina de serie, aunque... ¿El 50% de PlaySound? Claro, son de Sevilla con Torre y con Fran Blanco. Pero conocimos todo. Claro, pero afianzamos amistades con la mitad que ya conocíamos. Ah, vale, vale. Ay, qué juventud, por Dios, hay que explicárselo todo. Vale. Y eso, con máquina de serie, con... A mí los de Gravina siguen sin caerme bien. Sí, yo prefiero a Jess. Pero si Jess, ¿quién es Jess? Jess, mi amiga Jess. ¿Tu amiga sí? Mi amiga Jess. ¿Tu amiga sí? Jessica. Ah, Jess. Pablo, vale que le hayas hecho un esquipe, picha, pero dile cómo entrar, porque no vale que le haga el esquipe si no le dice que entre. Pues esa fianza. Hombre de Dios. Nos hicimos más amigos de los que ya estaban y conocimos a un cerro de gente que yo creo que no vamos a olvidar. Estaba el tipo este que habla de software libre, ¿cómo es? El chiquitín. Ese, el otro que tiene la voz guay. Ah, el de la barbita suavita. Ese también. Que tiene gripea, le han dicho. Tiene gripea. Ese tiene gripea. Pero no le han hecho análisis, le han dicho. Lo más probable es que sea gripea. El tipo de Cádiz, ese que también lo vimos la otra vez. El Arocena. Ese sí, yo nunca me acuerdo el nombre. Después estaban los de las ensaimadas. Los kriptonianos. ¿Esos son los kriptonianos? O sea, pero faltaban dos. Creo que eran los de tortilla de patata. Faltaban dos. ¿No? ¿Los kriptonianos eran? Bueno, ese sería. El tipo que habla de teléfonos. ¿Habla de teléfono? Sí, que es de Sevilla, creo. O de Madrid. O... ¡Ah! Es Juá. Es Juá. Que no es Joa, es Juá. Es Juá. Eso. Con J. Los dos de PlaySound que nos faltaban, que eran... Filip. Ese uno y el otro que es... Siempre digo Filip, no sé por qué. Y el otro tipo así que es el que está moviendo todo esto ahora de los podcasts. Es Javi. ¿Será ese? No sé, yo no me... Y los de los que cuando hacen un podcast que cuentan contigo son un número. Sí, contigo somos tres. Eso. Javichu y Mali. ¿Esos se quedaron con nosotros en este hotel? ¿O estaban debajo de un coche? Esos vinieron a robarnos en Saimada. Ah, pues no me acuerdo. Y después un montón de gente. Y los de lo que vive en el Barcón 3.1. El Barcón. Y no, es el Barcón 3.1. Qué putre eres. El Barcón 3.1. La guardilla. La guardilla. Por cierto, Abraham Mamona, aquí te espero. Cuando quiera, vente para acá. Venga, no seas cojones. Tenemos un cubo de 500 metros cúbicos para llenarlo de agua, de hielo, para meter cerveza. Y conocimos a esos más gente. Uno con más. Y conocimos a los de estos que son de Murcia, casi, hostia, pijo huevo, y uno de ellos... Pero esa gente no los conozco yo bien. Y también los de... ¿Tú quién eres? Yo soy Yuki. Bueno, que dejando las coñas... Natalia... Sí, eso, dejando las coñas al lado, yo creo que fue todo súper genial. Yuki está mirando la chuleta. ¿Cómo se llama? ¿Sebas? ¿De verdad, Chueca? Ah, Chueca. ¡Uy, Dios, qué grande! Al final conocimos... ¡Ay, que no recuerdo el nombre del gorrico! Y David Bowie. Sí, David Bowie también, que tiene su podcast inminente, esperemos, con Astrakhan. No había uno con una camiseta rara. ¿Uno con unas camisetas raras? ¿Quién? Yo que sé, que llevan un dibujo en una camiseta, que no sé quiénes son. ¡Ah, los de Stewie! ¡Cágate! No sabemos quiénes son. Eran... No, en verdad nadie lo sabía. Eso sabe el nombre, Frank. Fran Blanco de PlaySound sabe el nombre perfectamente. ¿Y quién no, más? Que eso, que dejando las coñas a un lado. Yo no estoy hablando en coña, estoy hablando en yo sí, más. Yo estoy haciendo como el que no se acuerda, pero que son todos geniales, joder. Que ya hice un mini audio y se me cogió el corazoncito, me dio un pellizquigo y todo. Qué Y nada, y bonito. que el EVE como EVE de puta madre, gran organización, estuvo bastante ordenadito, hubo torta de Inés Rosales y mantecaíto este relleno de Mantecado, chocolate, no, mazapanes de vino de chocolate mazapán. que estaban buenísimos. Eso, y hubo café, y té gratis, A dieron que no has gelatina. nombrado a Ari. Pero es que no Ni había a Mario terminado, Fen. es que no había terminado. Si iba a hablar de desinformativo, iba a hablar de. Ay, no me acuerdo el codo. Iba a hablar de Ari, que hay. Mira, se pueden hacer buenos amigos, ¿sabes? Pero encontrar clones no. Y lo tuyo con Ari ya es preocupante. No es preocupante. Es preocupante. Entre la amistad con Jess y ahora lo de Ari, yo me siento desplazado. Pues aguanta. Tú me desplazas a mí continuamente. Ahora, Uki, desplázate. No, Ahora porque estoy soy yo tirada. quien me desplazo. Estoy tirada y no tengo ganas de desplazarme. Pero eso, el EVE como tal, genial. No llegamos, creo que yo entré a una de las charlas, pero después Yo entré cuando estaban dando los los premios, ya premios. Yo aparte sí estaba escuchando alguna otra charla. está. ¿Qué Genial. mentiroso eres? Yo ¿Cuándo? estaba. Hola, me llamo Uki y como estoy siempre con el Manuel montado encima de los hombros, sé lo que hace siempre. Que no, yo estoy en mi casa y hago más cosas. Cada vez que me dice, ¿qué No, no, estás digo en el haciendo? EVE. ¿Tú en el EVE has entrado más charlas que yo? Yo Lo entré, dudo. que he entrado en el EVE a una y que después está Ah. viendo más. Ah, que la has visto desde tu casa, desde tu ordenador. Vale, pero no que la has visto en el EVE, porque tú Yo estabas más estuve de cachondeo que yo. con Javi Marín, estuve viendo una y mandando mensaje a la pantalla guardada de Twitter. Tú nada más que fuiste a ver a un stand de esto y porque te dijeron, te regalan una Ay, camiseta. neta, ay, Si no, sí. ni eso, vamos. Vaya tela. Y que eso, que leve como tal de puta madre, que será para repetir, y el año que viene ya digo que habrá sorpresa. Y que a los que conocimos, ya eso ni te cuento. O sea, aparte de haber conocido a gente como Berto Pena, que me lo presentaron lo de ¿Quién PlayZone. es Berto Pena? ¿Ve? Ahora me llamo Uki y me Yo el quedé único fuera. Berto que conozco es Armario de ¿Ve? Y Ari. es que ya lo digo yo. Mi Bertolín. Pues después conocí a Berto, vi a la gente a los que me faltaban de Flapa, que fue un orgullo y un Los placer, flaperos. los flaperitos. Vi a los del Pito Doble, aunque yo no me reconocieran, yo los vi y le A dije, ¡ay, los qué tapado el de que Pito ganan, Doble! a los de la serie esta, ¿cómo es? Ah, coño, los Malviviendo. de Malviviendo, yo estuve hablando con Malviviendo. los de Malviviendo. Nos hemos nombrado a Miki, a los de Café Lock también. Un día pone carica con Miki, Entre amigas. entre amigas. Que Uki por fin pudo darle las dos besos a una de ellas. Ahí, no recuerdo ahora mismo. Si abro el Twitter, encontraré por aquí el nombre. Pero como soy tan despistado. Bueno, mientras que yo busco algo más que decir, ya tú desde el terreno amigo. Yo he hablado del terreno EVE. Yo que me lo pasé muy bien, que tenía que ver si más largo para poder dormir más, que pasaba mucho frío, y pero que en realidad me lo pasé muy bien, muy bien, muy bien. Y que el próximo año nos quedamos todos en el mismo hotel, porque el cachondeo que se manejaban los kriptonianos y los chiquitines allí en las habitaciones, lo veas tú, ¿Quiénes vamos. son los chiquitines? El chiquitine, el Pan Bimbo y Dicren. Que lo de chiquitines no sé por qué lo dice exactamente, pero Porque son bueno. chiquititos. No encuentro Y el. tiene la barba suavita. Ah, me llamo Buki y tiene la barba suavita. También estaba Gloria. No, yo quería haber conocido a Psico Sevillana, a la mujer de Que Joa siempre me García. incitaba a ir. No, no, no te recoja, que todavía es muy temprano. Vámonos de marcha por ahí. Y es verdad, por cierto, que Juanda, Gloria, que tenemos que echar unos picas Left 4 Dead 2, ¿eh? Yo voy a ensayar el Left 4 Dead 1, Y porque soy ya. un poco manta, Ahora me llamo que soy pero... una manta zamorana. Y ahora tú qué guay. Y yo creo que más o menos que antes de seguir vamos a poner un audio para que veáis lo que se vivió allí de verdad. O sea, creo que es el audio que mejor resume todo lo que fue el EVE. Por lo menos para los podcasters. Una primicia. Una primicia mundial. Sí, pero no te corte la colita. Ya llego. Ay, qué cosas me dice mi Venga, Uki. mete el audio ya. Venga, metemos ¡Audio! audio. Don Manuel, Doña Uki, esto simplemente es un correo para agradecerles el gran fin de semana que me han hecho pasar ustedes dos y gritar a los cuatro vientos que estoy enamorado. Estoy enamorado de dos personas que son la caña, que empezamos mal, entre comillas, porque hubo confusiones y eso a la hora de quedar, pero que he descubierto que yo os haría el amor a los dos juntos y me dejaría, incluso lo que vosotros queráis. Os quiero. No sé qué más decir, es que os quiero a los dos, por igual. O sea, me da lo mismo. O sea, os haría de todo. incluso. Os puedo proponer que os vengáis a venir a vivir a mi casa, os olvidéis de vuestras familias y os adopto, os cuido. Y no sé, es que entre el Manuel, con lo cariñoso que es, que me conquistó ya cuando me habló de Super Mario Bros. 2, uno de mis videojuegos favoritos, y Uki, que cuando me despedí de ella, la cogí en brazos y era como un perrito chico así. ¡Ay! ¡Qué cosa más tierna! Y después de ver lo bien que te llevas con Jessica, Uki, hija, es que veniros para acá, que os amo. Hacerme el favor, que os quiero. Nada, ahí queda. Besitos. A mí me duelen todavía los muslos por dentro, el roce. Los muslos por dentro de tanto amor que di en el EVE. Di amor en cantidad y tengo los muslos todavía con rozaduras por dentro. Mira cómo enamoré a Pablo. Qué cochino eres. Porque me hacía. Nosotros aceptamos la invitación de vivir en vuestra casa. La adopción. Papa, adóptanos. Papa. Queremos la adopción. Y. Espero que te lo hayas consultado a Jess antes. Y por favor, Jess, si nos hace de comer, que no sea muy picante, por favor. Por favor. Que ha dicho Pablo que tú lo picante no. Y ya nosotros ayer nos comimos una fajita con picante que casi estamos todavía echando los sesos por el culete. Oye, yo no hago esas cosas. Estaba muy bueno todo. Y dile algo a Pablo. Sí, que dile que sí, que quieres que la adopte. Es que no quiero decirle nada. Es que yo sé que al final no nos va a adoptar y me voy a quedar con las ganas. Bueno, pero cuando estemos en Sevilla nos vemos. Eso sí, bueno, pero ellos y con los señores de PlaySound, con la mitad, que por cierto, eso, Felipe y Javi Pérez, maravilla de hombre, Felipe bien, me falta un poquito ubicarlo creo todavía. Creo que mi marido es gay. Pero, Javi Pérez grande donde los haya, en todos los sentidos. Un hombre grande, y grande de corazón, y grande de intenciones. Más grande es Tore. Tore es más bien alto. O, ¿cómo es el nombre de verdad? Que yo siempre digo Tore, pero no Tore, es Tore. José Basso, sí. Basso. José, no vaso, vaso. José vaso, vaso, vaso. Y bueno, ya hemos dicho que vamos a dejar para los demás, que ya porque se están haciendo especiales sobre el EVE, nosotros. ¡Ah! ¿No has dicho? ¿Qué? ¡A Getse! ¡Ay, madre del amor hermoso! ¡Dios! Te mato. Me matas tú y me mata Marcos también. ¿Marcos? Nemesis y Getse. ¡Ay, por Dios! Ya sé decir Getse. ¡Ay, ya me ha llegado ahí el ruido! Ya se me ha quedado el nombre. Ya sé pronunciarlo. Ya, ay, yo y por eso no quería creo que decir se nos, nada. Se nos va a olvidar más gente y nos van a odiar después. Pues por eso. Mira, vamos a hacer una cosa sencilla. Todos los que estabais ahí ya sabéis cómo hemos terminado. Que yo tengo el culo deshecho, ¿sabes? De tanto amor que repartí. Uki está por ahí pues mirando a todos. Chuleta. Pero si se nos olvida alguien, os vamos a pedir disculpas de rodillas. Vamos a andar un kilómetro con la rodilla. Y Uki con la comida de gato en la boca, que todavía estoy esperando para grabar. Bueno, pero ya lo haré, tranquilidad, las masas, ya lo haré. Pero que creo que nos va a resultar más sencillo decir aquellos que faltaron, ¿vale? Y ya con eso terminamos el repaso así sobre el EVE. Y decir eso, que lo pasamos de puta madre. Que no se puede ser más... Además, ya no es tanto las amistades que hemos hecho, que ya lo he dicho alguna vez, que fui allí a conocer podcaster y salí de allí conociendo amigos, sino que también se han planteado un par de cositas nuevas que yo creo que si salen adelante va a ser genial, porque va a ser un impulso y un aire nuevo y refrescante al mundo podcaster, y vamos a ver qué sacamos de allí. Por cierto, aunque tú no los conozcas, también vimos a los de 00 Podcast, a los de Maniaco, y a todo el mundo por allí, tú no los conoces. Sí, no, yo vi las camisetas. Vi las camisetas. Decir que faltaron y que yo eché en falta... También vimos a este hombre que presentó... A Rafa Osuna. Pero Rafa Osuna lo va a nombrar a todo el mundo, yo no quería nombrarlo. Ah, yo no, porque yo no lo conozco. Decir que yo eché en falta allí alguna representación de un cajón desastre. Me hubiera encantado que José Magdalena hubiera estado allí. Uh-huh. Eché en falta a David Asencio del manicomio, que está el pobre ahora mismo histérico. Eché en falta a Dan Defensor, de Llámame Romario y actual nuevo componente de ¿qué podcast? Fuera mi podcast. Por tanto, también se echó en falta un poquito a Jota, aunque ya no esté a Oruga y a Elena. Uh-huh. Echó en falta bastante gente. Gente de la que se habló. Inconexos. Sí, bueno, lo de Santi ya es imperdonable, vamos. Lo de Santi es para cogerlo y darle de comida aparte. Al Wishu también. Wishu, que aunque no estaba... Estaba allí. Yo me pegué un rato hablando de Wishu con Ari, de cómo lo conoció y tal. Qué genial, vamos, que está visto que este hombre ha dejado impronta en el mundo podcaster. ¡Wishu! Y mucha gente, y que nada. ¿Algo que decir en plan resumen? Pues nada, que el año que viene repetimos. Aunque tú no me querías llevar, Y está. pero el año que viene repetiremos. Nada, yo solo decir que a todos los que estabais allí, a todos los que faltaban, nada, que os quiero, tío, que os quiero, aunque Uki me mire con mala cara. Y el año que viene robaré más cosas de la habitación de los kryptonianos. Que al final Natalie y yo nos hartamos esa colonia. No digo más. Por cierto, de Natalia tenemos después un par de audio, ¿eh? Natalia, tenemos por aquí cosillas. Pero bueno, venga, dejamos un poco este resumen extraño que hemos hecho de lo de Leve. Un poco raro, Un poco como raro. siempre. Inés Rosales, te queremos. Mazapanes te Y queremos. pasamos directamente a la Uki sección. Adiós. Adiós, ¿de qué? Será buenas tardes. Né en 1991, j'aborde doucement mes 16 ans, je fais partie d'un clan immense. Bienvenidos al tercer intento de grabación de Yo Uki, soy una pendeja. La política oquista. Uki. La política oquista. Vete por ahí. Arranca. Hola, señores y señoras, seguidores de la política oquista. Hoy vamos a hablar de la política oquista. Es que hoy hermano está malajoso y me da igual. No estoy porque malaje. Yo llevo no, la. No, no, pero vamos a tratar lo mismo. ¿Por qué dice? Pero es que eres la mujer eco, eh. Bienvenido a la política oquista. Hoy vamos a hablar de la política oquista. ¿Y qué más da? Pero sí, lo ¿por qué digo bienvenidos yo a Yowuki? Vamos a hablar de la pero política a la gente oquista. Le gusta escucharme. Pero lo que no me gusta a mí es escucharte tres veces. Porque digo, los oídos. Hola, es bueno, verde. Venga, cállate ya que hablas y de mi política. Soy verde. Señores y señoras, hoy vamos a hablar de las prohibiciones que contempla la política oquista. Está celoso porque él no tiene política. Pero yo sí. Ni la necesito. Bueno, señores, en mi política oquista de hoy vamos a hablar de las prohibiciones de la política. Porque está muy bien que todos tengamos muchos derechos y todo, pero yo estoy a favor de que también haya prohibiciones. Porque si no, esto es un desmadre. ¿Te parece? No tengo política, no puedo opinar. Entonces, voy a decir un par de prohibiciones y luego vamos a enlazar con el tema de hoy de cacahuete. Y de total, en fin, da igual. Con el tema de la política oquista. La política de Uki, yo Uki. Entonces, mis prohibiciones, ahí van. Primera prohibición de la política oquista. Se prohíbe tajantemente escupir en la calle. Es una falta de respeto hacia el prójimo, hacia la naturaleza y hacia la vida en general. Se Hola. Prohíbe escupir en la calle. Hola, me llamo Alberto Prójimo y me siento afectado enormemente por los escupitajos. Si tiene usted que escupir en la calle, por favor, escupa en un pañuelo o algo, no escupa en la acera donde luego va la gente andando y lo pisa, porque a mí me da mucha fatiga encontrarme cosas en la calle. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es que me ha atragantado. Ah, yo pensaba que estaba haciendo de mujer con fatiga. No, es que me ha atragantado de verdad. Me ha atragantado con el oxígeno que respiro. Entonces, yo tengo un vecino que escupe y me da mucho asco, porque además de lo odio de por sí, por naturaleza, y ya por eso ya lo odio más. ¿Qué más cosas prohíbe la política oquista? Fumar en sitios donde no se puede fumar. Si ya de por sí la gente ha prohibido que fume en un sitio, por favor, la política oquista lo prohíbe tajantemente, más todavía. No se puede fumar en sitios que no se fuman, porque a la gente le molesta. No, que la gente que quiera fumar, que fume en la calle. ¡Ea! Y luego, por favor, no fuméis, o sea, no fuméis todo en la puerta del edificio, porque entonces el que entra chupa toda la nicotina. Fumar, o sea, dividiros. Que haya mínimo 2 metros entre fumado y fumado. Di tú algo. Yo no, yo estoy esperando ahí, yo estoy aquí acojonado. Porque en donde yo trabajo, bueno, o practiqueo, fuman y a mí me da un montón de coraje. Porque luego llego a mi casa con un pechazo a tabaco y que yo tengo, necesito los pulmones sanos para poder vivir hasta que tenga por lo menos 90 años. Y si voy chupando humo de los normales que trabajan allí, pues me muero antes. Buenas tardes, vengo a chupar humo. Buenas. Pase, pase, yo solo estoy chupando que humo. Son BS, luego pone arruga en la cara y esas cosas. ¿Arruga en la cara? Sí. Pues Marujita debe de estar chupando humo desde los 3 años. No sé qué más. Ah, mira, la política oquista también prohíbe que las motos ocupen, que quita menos la de Ari. Y las de Torpes para Todos. María. Bueno, yo creo que Carmen también tiene otra, Sí, ¿eh? Carmen, creo que las dos tienen, Carmen y María. Pues, por favor, conductores de moto, aparcad o en sitio de moto o así a lo largo, o sea, a lo largo. Es que no, a lo largo no, sería a lo corto, es que no sé cómo se dice. Ahí lo Bueno, voy a dejar. no aparcar ocupando una plaza de coche o muchas plazas de moto, así aparcar como si fuera un coche gamba, básicamente. Y porque luego no se puede aparcar y es un coñazo. Y me da un montón de coraje. Ah, otra cosa que prohíbe la política autista. La Oye, ¿no política eran dos autista. prohibiciones? Pero Yo es que ya me está ocurriendo mal, ya la voy diciendo. La política autista prohíbe a la gente decir, tengo gripe A porque es lo que hay ahora. Por favor. No. eso tengo que explicarlo yo. ¡No! Eso tengo que explicarlo yo. Que me come por dentro. Vale. Como algunos sabrán, llevo unas semanitas de hospital porque mi abuelo está pachucho, ya está mejor, está en casa. Y mi tía, de última, uki se ríe, no sé por qué. Pues su abuela también está pachucha, pero la suya tiene cagalera. ¡Ah! Y la mía también estuvo allá en el hospital. Vaya, y yo no me río. A Que mí me da igual. el asunto está en que mi tía ha dicho que ella no va más al hospital, aparte de porque mi abuelo ya no está, porque tiene Es una es un buen buena. motivo, ¿sabes? No va más porque tiene gripe A. Pero claro, dice el padre que tiene gripe A, y eso, y digo, pero bueno, le han hecho análisis, boom. Pero es que le han... Esto lo tengo que decir yo, por Es, favor. eso, yo creo que sí, pero eso es grande. Venga, dilo, dilo. No, pero es que le han dicho que todo lo que hay ahora es gripe A. O sea, Hola, perdona, ¿cómo dice ¿cómo? usted? Va al médico y le dice el médico, y usted tiene gripe, será gripe A. Quédese en casa una semana. Claro, es que ya no hay gripe normal, ya Es que no. Ya la gripe de todos los años, esa ya está muerta, ya se ha ido, se ha esfumado. Lo único que hay es gripe A. Todo el mundo, por favor, todo el mundo que estornude, tenéis gripe A, que lo sepáis. sí, sobre todo es gripe A, lo sabréis fundamentalmente por el ruido del estornudo. Si Bueno. es gripe normal, haréis. Si es gripe A, haréis achus. Achus. La A grande al principio será A mayúscula gorda y será achus. De hecho, a Bimbo Zamora también la... Porque ayer también dijo, me han dicho que tengo gripe A. Le digo, pero te han hecho analítica. Dice, no, no, no me han hecho analítica ni nada. Simplemente me han dicho que puede ser gripe A. Es que, de Bueno, verdad, ¿qué coño le pasa a los putos médicos de este país? Dios mío, de mi alma. pues no, bueno, no lo Ay. sé, pero yo creo que han salido variantes como No puedo, ¿eh? los callos A, ¿vale? Están también las ronchas tipo A y sobre todo las ladillas tipo A, que son ladillas mutadas de cochino. Más, fíjate tú, que probablemente la gente no tenga ni siquiera gripe, ni de la A ni de la otra, simplemente un resfriado. De hecho, que ya, yo Pero es creo que más en mi vida cómodo, habré ¿eh? cogido dos gripes, ¿sabes? De esta chunga, lo demás ha sido todo resfriado. Ya, pero es lo que yo te comento. Yo Ahora creo todo que Dios tiene una puta dices gripe que A, todos tienes, los muertos. claro, te dicen, no tienes gripe A y ya lo has pasado. Pues tú te quedas tranquilo. ¿Sabes? No Y puedo. amortiguas un poco el impacto en la sociedad española. Ay, no, es que la gripe A tiene cura. Mi primo tenía gripe A y ha salido normal. ¿No te creas tú que...? A mí me parece una mierda. Que te Nada. lo prometo, me da un... Yo es que voy al médico. Es que estoy deseando por ahí. Me resfrío. Voy a ir al médico y cuando me diga, ¿tiene usted a lo mejor un gripe A? Me voy a salir de allí gritando, diciendo que soy una pechada Déjenme que le chupe. Buenas tardes, voy a chupar a su hijo que tengo gripe A y lo voy a inmunizar. No sé, yo, de verdad, es que me parece patético, sinceramente. Doctores de este país, o Chupo. cambiáis las cosas, o de verdad, suicidaros todos, ¿eh? De verdad. Preferible no tener médico a que estén chalados todos. Suicidaros, suicidaros. Vale. Suicidio en masa de médicos de España. Sí, y ya más puestos vacantes y habría más gente que estudiaría medicina. Y yo lo veo Está, bien. ahí está. Y que la gente de verdad que hagan médico. Venga, y ahora vamos con la última prohibición de la política uquista y la que enlaza con el asunto principal de Joe Uki. Sí, ahora este otro tema candente, más que el de la gripe A, porque es que yo no sé cuál de los dos me pone más negra, porque sinceramente me cabreo con estos temas, aunque no lo parezca. La política uquista prohíbe tajantemente, sí, lo habéis escuchado bien, tajantemente, Que es con una tajada de melón en la mano. la simple lectura de un correo en cadena. O en su defecto, los denominados eran Los también correos. correo en cadena, eran antes, ahora son los mails en cadena. Claro, esto que te decía. Yo qué sé, Me el típico este. llamo Alfredo Pérez y me ha llegado esta carta en la que tengo que reenviársela a 37 personas a mano, no valen fotocopias, o me quedaré calvo de los genitales para los lados. A ver. Porque sí, que claro, era ¿cómo era? Era Stevie Wonder no reenvió esta carta y se quedó ciego. Y el de este, el de las Pepito. gafas gordas, que es inglés, el que canta Nikita. No sé. Ahí este. William, no sé qué. No, William no es. William. Elton John. Ay, tenía, Elton John, no estaba pensando en Robbie Williams. Fíjate tú, Elton John no reenvió la carta y se volvió gay. O sea que. De verdad, no Vale, puedo yo hablar. recuerdo eso cuando era pequeñico, aquellas cartas, y yo me despollo Imagínate. ahora. En aquel momento era miedo lo que sentí. Ay, madre, ¿qué me Me llevo pone Antonia María de Los Ángeles Rodríguez Romero no lo mandó y ese día a las 4 de la tarde recibió una llamada en el... Por favor, Y no. murió a los 23 minutos de un infarto al corazón. Y después estaba José Carlos Muy bien, Alvea ¿verdad? Dantero, que sí que lo reescribió, o sea, que lo reescribió, lo envió a 23 personas y dos de combo, y recibió el número de los cupones de los ciegos de la semana siguiente por mail, en el Muy año chulo. 83. Corría el año 98. Bueno, sigo con la política. Además de prohibir tajantemente la simple lectura de este tipo de correo, prohibimos la expansión de estos correos. Es decir, cuando te llegue a tu cuenta de correo, porque ya nada más que llegan a la cuenta de correo, evidentemente, ya no te mandan la cartita. Por favor, si tú eres de las personas que los reenvía a todos tus contactos, sufrirás la pena de muerte en tus carnes. Pues la DEA. Básicamente, o sea, por favor, no podemos llegar hasta el punto ese de subnormalidad extrema. Entonces, yo estoy más a favor de que los conocimientos, ¿eh?, y la sapiencia uquista se transmitan cara a cara, tipo Momento Eve, por ejemplo. O te tomas un café con tu colega y se lo cuentas. Como un momento podcast O también. mediante, claro, ahí está, mediante los podcasts, mediante los audiocorreos, y Twitter también vale, ¿vale? Pero no mail diciendo, los cartones de leche, si tú pones, si viene un 4 en Pero, una, por espérate, favor, espérate. no. Termina eso a la politiquita y ahora Ay. seguimos hablando de esto de los mail en Dios cadena en la mío, me sección. muero. Bueno, o lo Es de. que me. Bueno, ya hemos pegado, si no os habéis dado cuenta, hemos pegado el salto de la política uquista directamente a lo que es Espera, el tema. pero espérate, que voy a terminar la política uquista. No, Entonces, un segundo. La política uquista nunca, jamás de los jamases, permite que se cuenten bulos, mentiras, falsedades, todo este tipo de cosas a través de los medios de comunicación, ya sean escritos o hablados. Entonces, paparrochas. por favor, contad las verdades de la vida. No contéis mentiras, que eso es de retrasadito. Paparruchas. Entonces, yo de aquí propongo que emprendamos una campaña para acabar con toda esta mierda. Los correos Mails en basura a tomar cadena. por culocho. Entonces, hago un llamamiento a todos los podcasters del mundo para que se lo transmitan a sus amigos. Yo más que podcaster quiero hacer un llamamiento a todos los que nos escuchen. Bueno, a todos los que nos escuchan. Porque hemos descubierto que necesitamos colaboración ciudadana. Que los podcasters nos queremos, pero gente que no tenéis podcast y nos escucháis, Claro, pero necesitamos vuestra colaboración. la gente que tiene podcast pueden transmitir este conocimiento para que y más gente lo escucha, más Vale. gente, y entonces al final todo el mundo lo hace. Y entonces, que por favor, cuando llegue un correo basura de este tipo a vuestro correo, reenviadlo por decir, me cago en tu puta madre, esto es mentira. Yo O algo prefiero así. que reenviéis, no que reenviéis, sino que borréis el mail, ¿sabe? Y pongáis una escueta, con el mismo título del mail pongáis una escueta frase. Muchas gracias por la información. Manténgame informado de tal asunto. Me es de gran interés. Un abrazo y vuestra firma, ¿sabes? Reenviad esa frasecita, cortita, para que vea la gente que efectivamente tú te interesas, pero que no vas a expandirlo más. Tú das las gracias y se acabó. ¿Vale? Y cuando tengamos todos los correos llenos de correos que den las gracias en vez de información, gracias en vez de información, ojo, bueno, información, llámalo información, llámalo pepla. Habremos conseguido algo muy importante. Yo opto porque me mandáis a mí un correo dándome los datos de esta persona y que la matemos. Uki se encargará de enviarle un palo untado de caca en la punta. Entonces, por favor, con esta contracampaña tenemos que acabar con todos estos impostores, ¿vale? Que nada más que inventan falsedades y malas cosas por ahí. Ya Vale. está, ya está. Nada más, Damos, quiero decir. entonces, venga, vamos a continuar con el tema, aunque no lo parezca, porque ese era el tema principal de la política uquista, que son mails en cadena o correos en cadena que nos llegaban antes. Y todo esto viene a cuenta de algo que nos pasó el viernes. Y era que antes de salir de mi casa encontramos en el buzón un mail en cadena, aunque parezca raro, una fotocopia de este típico de reunión de vecinos, que en este caso es una reunión de vecinos de mi barrio, con respecto A un a crematorio de un tu tierra. crematorio, eso que quieren abrir cerca de casa. El asunto, cerca de casa por un motivo muy sencillo. Porque el cementerio está ahí al Claro, el lado. cementerio lo tengo frente por frente de mi casa y además porque es que es un pueblo pequeño y no vamos a mandar el cementerio a 2 kilómetros de aquí. Y la expansión que tiene el pueblo, pues, ya sea conmigo parte del cementerio, no sea conmigo parte del cementerio, claro, no vive la gente ahí, la verdad, hola, vivo a la vera del muerto. No, pero que estamos cerca, que ya empezamos a comernos el poco terreno que tenemos, que empezamos o empezamos a edificar rascacielos de una puta vez, o la gente de Morón va a empezar a vivir en Zulo y en casitas japonesas. Entonces, Uki lo leyó y le hizo mucha gracia, como me hace a mí, porque este tipo de mails tira de lo que es más simplista, que es la demagogia absoluta, ¿eh? Y con esto quieren convencer a la gente del barrio y del pueblo para que no hagan el crematorio, o en su momento para que no hicieran una cárcel, o en su momento para que no hicieran un Eroski, porque el Eroski estaba financiado por etarras. ¿Sabes? O sea, que cartas como esta aquí han llegado a cascoporro. Os dejo que Uki va a leer la misiva, la cartita en cuestión, y quiero que saquéis vuestras propias conclusiones, ¿vale? Voy leyendo algunas partes y donde yo veo interesante nos paramos. Léela por completo y después la analizamos un pelín por encima. Yo lo que quiero decir es que tampoco soy una experta en este tema, ni mucho menos, pero que yo qué sé, que yo creo que es demasiado exagerado lo que dicen aquí, pero bueno, voy a ello. Dice así: Plataforma Ciudadana, no al crematorio junto a las casas. Nadie se opone en Morón a la construcción de un tanatorio, pero un crematorio debería estar a más de 2 kilómetros de nuestra vivienda. Es importante saber que en un crematorio, y más que cada vez que ponen crematorio y estas palabras en más tal, la ponen en negrita y subrayada y mayúscula y lo más grande, digamos. Y porque esto no está en blanco y negro, sino estaría en colorado. Hola, me llamo Uki, y cuando Manu ha dicho que vamos a hacer paradas justamente al terminar, me ha pasado por el forro del cuadro. Es importante saber que en un crematorio la persona a incinerar puede portar los siguientes elementos. Uno de ellos, isótopos radiactivos de personas con cáncer, y pone entre paréntesis, se recomienda no cremar hasta pasados 3 o 12 meses. Siguiente, marcapasos, que explosionan junto con su pila. Tercero, prótesis diversas. Por ejemplo, titanio, plásticos de última generación para sustitución de arterias y venas, etc. Que digo yo que la de cadera no está aquí, pero bueno. Mercurio, de los empastes dentales. Plomo, del sellado de los féretros de personas con enfermedades infecciosas, etc. Luego dice, los vapores, humos, olores, toxinas, dioxinas, furanos y metales pesados van al ambiente, al aire que todos respiramos. A unos les podrá afectar más que a otros. Los más vulnerables, los niños, las embarazadas, las personas mayores, las personas con problemas respiratorios, etc. Los estudios han encontrado 200 microgramos por metro cúbico de mercurio durante el proceso de la cremación en un cuerpo con los rellenos dentales de la amalgama. Los peligros del mercurio son severos incluso en dosis pequeñas. Presente una vez el mercurio en el cuerpo afecta inmediatamente la función de los riñones y el sistema nervioso. La pérdida del balance de bacterias intestinales resistentes de antibióticos naturales del organismo y afecta a la fertilidad por las mutaciones que produce. Por si fuera poco, el convenio de Estocolmo, que todo el mundo lo conocemos, cuyo objetivo es la eliminación de las 12 sustancias más tóxicas del planeta, lista a los crematorios e incineradores como fuente de emisión de dioxinas, furanos y metales pesados a través de sus chimeneas. Asimismo, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que no, esto no lo pone, pero la gente lo sabe, todo el mundo lo sabe, declara a las dioxinas como cancerígeno humano cierto. Y ya luego pone, pues si te interesa la salud, no sé qué, no cuánto, acude a la reunión, tal, fin. Yo quiero dejar claro, ¿vale? Y vamos a ir punto por punto, que aquí hay cosas que no son nada desdeñables. Y dejémoslo. Veamos. Cosas que pueden tener, ¿no? Persona incineradora puede portar los siguientes elementos. Isótopos radiactivos. Eso es, se incineran o a Robocop, ¿vale? O a Superman. A ver, que la gente que tiene cáncer, si le dan radioterapia y demás, son isótopos radioactivos, pero a ver, ¿pero si no mata a esa persona, aquello, cómo va a afectar? O sea, que la sustancia se diluye en el aire, ¿entiende? Que tiene que estar diluye, tú. Se diluye en agua, en aire. Se diluye. Ya ha vuelto a empujar la mesa. Mira que se le dice diluye, que, no que me va a poner derechita. Se diluye. O sea, yo qué sé, 2 microgramos de isótopo radiactivo que tenía la persona cuando la incineran y pasa al aire, ya es, en vez de 2 microgramos en 1 metro cúbico, es en 10 millones de metros cúbicos, bueno, que ya eso... Que yo que no, que es que no puedo con la vida. ¿Sí? Hola, soy radiactivo, man. Vámonos, isótopos. Venga, vámonos. Más que tienes que incinerar a todas las personas que han tenido cáncer de España para que yo me dé, ¿no? Váyatela. Marcapasos que explosionan junto a su pila. Todos sabemos que los grandes explosiones mundiales son por culpa de los marcapasos, que la gente explota constantemente. Hola, buenas tardes. ¡Pum! Anda, explosión. Otro marcapaso. Es que la pila de un marcapaso tiene que ser una pila mínimo de uranio, vamos, para que nos separe. Esto me gusta, lo de prótesis diversos, titanio, plástico de última generación como sustitución de arterias y venas. Sí, y probablemente, por si alguien no se da cuenta, aquí hay algo que no se recoge, pero que yo creo que va a ser un gran problema el día de mañana, y es que toda la juventud que hoy en día estamos con piercing y con tatuaje, el día que muramos, entre quemar acero quirúrgico y quemar tinta de tatuaje, vamos a provocar la extinción del mundo. Gente, no os tatuéis ni os pongáis piercing, que vaya a acabar con el universo. Inconsciente esto. Y es que, ¿sabes? Y lo de plástico de última generación es porque la gente se pone alerones y spoilers y estas cosas. Mercurio y plomo. Estamos hechos, yo no sé si soy una persona o van a quemar a la Sailor Moon. Mercurio. A ver, que vale que los empaches, que la amalgama lleva mercurio y todo rollo. Yo no sé si se dejó de meter mercurio en los empaches hace tiempo, es, ¿no? O sea, no sé, es tóxico para quemar, pero no es tóxico para tener tú en la boca, naturalmente. Mira, señor, yo tengo 15 empaches de mercurio en la boca. Buenas y sigo tardes, viva. Buenas tardes, soy rumana. Tengo en la boca 13 lingotes de oro y 15 de mercurio, porque se vende muy bien en el mercado. El mercado de los dientes de mercurio pues ha vuelto un auge y yo estoy que si me muero no me queméis. Enterrarme. Joder, que es un pueblo pitufo, macho. Que aquí no que van a quemar a una persona al día, dos personas al día. Vaya, la gente que se muere son viejas y ya no tienen empache, ya lo que tienen son dentaduras partidas. Las dentaduras que la dentadura las ponen en otro lado. ¿Vale? Ya a partir de aquí, nos vamos a quedar con riñones, sistema nervioso, fertilidad. Esto es grande. La frase guay, por favor. La frase pérdida, favorita. La pérdida del balance de bacterias intestinales resistentes de antibióticos naturales del organismo. Recordemos que esto, el día que quemen a José Coronado, se puede provocar una nube tóxica de bacterias que pueden acabar con el universo. Eso será peor que una bomba de hidrógeno, señores y señoras. José Coronado, entiérrate, no te queme. ¿Vale? Además que lo de las dioxinas y el furano a mí es que me encanta, porque yo tengo que hacer un trabajo de decir el furano. Ahora hablamos de eso, pero esto es lo de del organismo y afecta a la fertilidad por las mutaciones que produce. Vamos a ver, señora. Buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. Ay, que te veo que has tenido un niño ya. Uy, le salen garras retráctiles de las manos. Tengo la fertilidad afectada porque mi he chupado una milla de un muerto que había ahí que le van a quemar. Ah, ya, y el niño, mira, el niño tiene las garras retráctiles, el niño lo ve, no, chiquitico. Sea una mutación de la fertilidad que he sufrido. Pues qué juventud estoy. El mío es elástico, mira los tiros. Sí, lo he llamado Elastic Man. A ver, señores. Es que no puedo en realidad. Se me atrasca. ¿Qué te afecta la fertilidad por las mutaciones? Vale. Pero a ver, la fertilidad es que pueda tener niños o que no pueda tener. Eso es la fertilidad. Luego, que tú te quedes embarazada y luego haya mutaciones por distintos motivos, vale, de puta madre. Pero eso no es la fertilidad es quedarte embarazada o no quedarte embarazada, pero no que te mute luego un niño, es que eso es independiente de la fertilidad. ¿Vale? Es que... Perdón, que he mutado. Luego, yo buscando este tema un poco lo que más he encontrado es los problemas con que dicen que produce mucho CO2, el tema de quemar los muertos. Evidentemente, la materia orgánica cuando se quema, combustiona, es CO2 y agua, con lo cual, y de este tema no habla para nada aquí. Aquí no te dicen, oye, que va a aumentar el calentamiento global por quemar los muertos, ¿no? Sí, lo más importante, de hecho, ni habla en la boca. A mí me gusta que tenemos aquí, hay fábricas de pollo y tenemos un crematorio de animales y, en medio del pueblo y nadie se queja. Ahí, eso sí, no, como los pollos no llevan marcapaso. No, el principal problema de lo de hecho es que produce CO2 igual que cualquier incineradora y demás. Vale, pero claro, de lo que está compuesto un cuerpo humano, pues hoy se quema y salen y tal y cual. Pero de ahí a que ya inventen aquí una paranoia de las dioxinas y los furanos, Dios mío de mi vida, es que además los dioxinas y los furanos proceden de órgano clorado. O sea, ¿cuánto cloro tenemos en el cuerpo humano? 13. Yo qué sé, no sé, me has cogido. Pero que el cuerpo humano no tiene cloro, el cloro que tiene es el que nos bebemos del agua, porque básicamente, ya está, el cloro es los CFC y demás, los productos estos que contaminan, que destrozan la capa atmosférica, por favor. Pero, ¿qué dioxina ínfora no puede producir un cuerpo humano? Por el amor de Dios. Okay. ¿Soy alérgico? ¡Me muero! Y luego el mercurio es... Bueno, si el que se ha muerto estaba bañándose en una piscina con cloro, sí, ¿no? Se ha ahogado, y entonces ha chupado todo el cloro que había y le han quemado. Pero no, que si tiene mucho agua no puede arder, se apaga el fuego. No me combustiones. Sí. Que, pues, lo que dicen el furano es de sustancias organocloradas. Y que yo sepa, el cuerpo humano cloro tendrá, pero de ahí a que produzca dioxinas y furanos en grandes cantidades como para matar a alguien, no. Luego decía por aquí, no sé qué, no sé si decía algo de los bencenos. No, de los bencenos no No, de decía los nada, vencer ¿no? no Bencenos decía son nada. cancerígenos. No, ya que has cogido tú la retahíla. Pero vamos, es que es muy fuerte. Y luego había otro, de hecho, que me ha encantado, que dice, la OMS declara a las dioxinas como cancerígeno humano cierto. ¿Qué coño significa esta frase? ¿Qué va? Mi ser gran jefe, pelo revuelto, ojo Mira, saltón y no los entender. bencenos, que no los nombran aquí, los bencenos de cinefrano y demás, son cancerígenos, pero de ahí es que como cancerígeno humano cierto. Y los verbos, que me falta un verbo, ¿no? O tres. No sé, es que no entiendo qué significa cancerígeno humano cierto. No sé. Ni yo, pero bueno. Me parece un poco chungo, la verdad. Y más de lo Pues de los olores, los vapores, humos y olores. hombre, pero eso es normal, ya te digo, tenemos aquí un crematorio de pollo y apesta que te muere, pero que es normal. ¿Pero Pero qué? ahí queman toneladas de restos de pollo, ¿sabes? Aquí, ¿qué van a quemar, macho? Que Mira, no. el sulfuro apesta, ¿no? ¿Vale? Pero no significa que el sulfuro sea un contaminante que tú te vayas a morir por inhalarlo o por tenerlo cerca, ¿sabes? De todas Es maneras, que aún no se demasiado sabe ni siquiera si exagerado, se va a hacer lo del crematorio, ahí ya se está haciendo un tanatorio, pero no se sabe, porque aquí no se da el caso de que, ya digo, no muere tanta gente y aquí seguimos siendo un pueblo de mentalidad cerrada y la gente sigue queriendo enterrarse. Si es que así, pero que bueno, que ya se verá cómo evoluciona esto. Lo que sigo diciendo que tiran eso del alarmismo y del acongojamiento o acojonamiento, mejor dicho, del personal. Y no tiene ni pie ni cabeza. Y además encontramos allá en la web de donde sacaron la información. Es más que se ha decir, copiado tal cual. más tarde hacer copy-paste. Es más que me Copy-paste, encanta. Hace referencia al convenio de Estocolmo. ¿Qué coño significa que es el puto convenio de Estocolmo? copy-paste. Es Retrasado que aquí mental. siguen pensando eso de. Bueno, Oh. aquí cuando dice, oye, voy a comprar comida china, aquí piensa que todavía te la sirven con los deditos ahí para arriba haciendo de Milik y de Ritter Zeman, ¿eh? Chinito tú, chinito yo. Además, mira, como referencia, cuando tú te comes un chuletón, cuando te comes un chuletón, hecho ahí con carbón y A la demás, una barbacoa. barbacoa. Estás consumiendo más toxinas, dioxinas, furano, tal y cual, benceno, y son sustancias cancerígenas por quemar la carne, ¿vale? Eso te produce más mierda de hecha que tener un puto tanatorio ahí quemando cuerpo. Pero la gente es que no, que no, que Será no. crematorio, no un tanatorio, no los queman, ¿no? Bueno, un crematorio. Pues Muy nada, fuerte. ahí se queda la cosa. Sí. Que yo creo que más o menos ha quedado claro, ¿no? Bueno, y decir también que el mercurio es se bioacumula. ¿Vale? Que el mercurio, hay otra sustancia que tú, tal cual la absorbes, te da un chungo y te muere. El mercurio no, el mercurio lo vas absorbiendo y se va acumulando, vamos. De hecho, los problemas que hay de contaminación de mercurio es porque un bicho se lo come y se va acumulando y va pasando de cadena trófica, ¿vale? En todos los No, escalones de la cadena no trófica. os comáis el mercurio, niños. Mercurio jugó con él, que están todos los termómetros. Ah, no, ya no, ya los han retirado. Pues nada, ahí se va a quedar esto y yo vamos a hacer paroncito antes de sacar mi sección, que voy a hacer ultra corta porque la de Uki se ha disparado. Pero así, porque hacía un poco de los dos. Un poco tuyo. Bueno, vale. Siempre igual, siempre igual. Adiós, amigos. Recordar, hacer campaña contra los malvados que dicen mentiras. Hasta Adiós, políticos. luego. Hola, soy Guybrush Threepgood, el archiconocido pirata. Y estoy aquí para promocionar un nuevo podcast sobre cine, televisión, videojuegos y muchas otras cosas. Es muy cortito y su nombre es Llámame Romario. Podéis encontrarlo en llamameromario.blogspot.com, en iTunes y en iVoox. Bueno, me voy a seguir buscando el Big Goop. Adiós. Bienvenidos a la sección estúpida de Manu. Como él. Uki viene enfadada. Sección estúpida como Manu. Manu, estúpido. Explica por qué vienes enfadada. Que no vengo enfada, idiota. Explica por qué Angelus, también conocido como Javi Marín, No, desde antes quiero Twitter. decir otra cosa. Venga, di. Antes he visto en el telediario como comentaban que la floración se estaba dando lugar antes de tiempo, no sé qué, no sé cuánto su puta madre. Y sale un tío que es doctor en ciencias medioambientales, cosa que dudo que exista, aunque sea mi carrera. Entonces, mientras que el hombre decía, muchas ocasiones lleva hay cambios en la floración por la temperatura, si aumenta, pues se produce antes, no sé qué, bla, bla, bla. ¿Por qué carajo tiene que salir la hija de puta zorra del telediario diciendo, sí, porque el cambio climático, tu puta madre? ¿Quién ha dicho el cambio climático? ¿Es un normal? Ya, punto. Bienvenido a la sección de Manu. Yo doy mi sección, gracias. Nos vemos en el próximo Cacahuete Podcast. Por favor, que nadie mencione el calentamiento global si no lo menciona un científico antes, ¿vale? Gracias. Vale. Amén. Y ahora vamos a hablar del agua y de cómo en el telediario acaban de confirmar mi teoría. El agua no es conductora. Pero no es tu teoría, idiota. La teoría, vamos a ver, ¿qué ha dicho? ¿El agua es conductora? Vamos a ver, señores. El agua destilada no tiene sales, por tanto, no es conductora. Pero el resto de las aguas del mundo, las que bebemos, las que están botellas, con las que nos duchamos, con las que meamos, sí tiene sales, por lo tanto, sí es conductora. Punto final. Se acabó. La teoría de Uki es aplicable a cualquier cosa. Es decir, tú coges whisky y lo mezclas con agua y te emborrachas. Tú coges ginebra, la mezclas con agua y te emborrachas. Tú coges Bacardi, lo mezclas con agua y te emborrachas. Tú coges ron, lo mezclas con agua y te emborrachas. Por tanto, ¿qué te emborracha? El agua. ¿No? Yo esa no es mi teoría. Esa pues es lo teoría. Que me estás diciendo tú. Te estoy diciendo que el agua no es conductora, que la conductora son las sales. Yo creo que este tema ya hace mucho ya. Pero tío, una sal, tú pones un puñado de sal y pones ahí dos enchufes y eso no es conductor. Acabas de ver que meter dos cables dentro de agua tampoco es conductora. Cuando el tío cogió y echó un puñado de sal y un chorro de vinagre en el agua, eso es conductor. Claro, la pero... sal disuelta en agua. Sí, pero no... señor, y acaba de decirlo Uki, es conductora la sal disuelta en el agua. Ahí lo dejamos. Cuando Uki lo ha dicho... Claro, pero cuando la sal está disuelta, si la sal no está disuelta, no es conductora. Claro, por eso yo estoy diciendo que lo que no es conductor es el agua. Yo de la sal no he hablado. Me vas a hacer que me entrite más y que me levante y te pegue. ¿Ves cómo está enfadada? Vale, a 3 minutos y a tomar por saco. Bueno, venga, habla ya de tu sección estúpida. ¿Estúpida? Habla ya. Bienvenido a la sección estúpida de Manu. Esperemos que no haya más interrupciones. Bueno. Mientras como chocolate. Mis otras dos secciones hablaban de curiosidades de videojuegos. La anterior sección la hizo Uki. No sé si bien o mal, porque yo no era yo. Uki está comiendo una campana de chocolate. No ha puesto carita. Y eso, como ya he hablado de videojuegos, hemos hablado bastante de videojuegos y esta sección no iba a ser solo de videojuegos, pues he decidido que esta vez voy a hablar de cine. Pero como para hablar de cine, pues tenéis ya los kryptonianos. ¡Hola, kryptonianos! Si queréis hablar de series y tal, tenéis a Máquina de Series, o tenéis a Gravina, o tenéis un montón a 00 Podcast y a toda esta gente. Pues yo he decidido que voy a hacerlo diferente. Uki, no hagas ruido con la campana de chocolate. Te estás riendo porque la campana de chocolate es conductora de electricidad porque tiene disueltos azúcares. Y come. Ay, que ve. Esto lo voy a borrar. ¿Tú sabes que lo voy a borrar? No, borré. Sigue. Entonces he decidido, si Uki deja de comer chocolate, que voy a no recomendaros una película. Y además no la voy a recomendar porque voy a hacer el macro spoiler. Pero como no voy a contaros de qué va, porque yo así de perro. Porque estaba a la mitad de la película durmiendo. Y no como Uki, que se la tuve que contar toda a la mañana siguiente, que directamente se durmió al principio. Bueno, en realidad yo te llamé y te dije, ¿qué yo está pasando esto? Está pasando esto, míralo tú y me lo cuentas mañana. Y es cierto como la vida misma. Pues voy a escenificaros un poco la película con la ayuda de Uki, si ella quiere. ¿Ven? Mueve la cabecita como un troll del tesoro. Y así os evitáis verla. Antes de meternos al tajo, saludar a Máquina de Serie, a Don Defensor, a Wishu, a los kryptonianos y a todos los que nos han saludado desde Twitter. Uki no me deja saludarlo en otra sección, que no sea la mía. Chimpuito chocolate. Pero si quiero chocolate ahora, después de haber chupeteado la campana de chocolate entera. ¡No, quiero chocolate! Nada. Bueno, pues... Y ha vuelto a poner el calefactor con una mochila detrás tapando la entrada de aire para que salga ardiendo. ¿Tú qué te crees que esto es un crematorio? Es la mochila que nos regalaban en el EVE, esa es aguantar todo lo que le eche. Pero si lo que es, te vas a cargar el calefactor, a mí la mochila no me importa. ¿Cómo que no, que mi mochila? Vete a tomar por saco. Bueno, pues vamos a lo... Ya está bien. Vamos a lo que vamos. Sí. Cacahuete es el podcast. Presenta. Eso, pero la musiquita de fondo. Cacahuete el podcast. La musiquita, que la locución la dio. Cacahuete es el podcast. Presentan. Cine que no debes ver. Hoy, Hit and Run, barrita. Uki, le pasa algo raro. Hit and Run, barrita. ¿Cómo era? Fuga de cerebro. También, no, tampoco hay que verla. Pero se llamaba A la fuga, a la fuga. A la fuga. Hoy, hoy, Hit and Run, barra A la fuga. Corta. Gracias. Nos ponemos en antecedentes. Fiestorra americana de tipos adolescentes. ¡Ay, Johnny! ¿Quieres otra copa? Los chavalones fuera, los zagalones fuera. Dentro más que estaban las piborras buenocas estas. Sí. Ay, tía, vamos a otra copita más. Venga, una de tequila. Y una de ellas, la protagonista, vamos a llamarla Caroline. Ay, me voy ya para mi casa que estoy muy cansadita. Ahí está, vive la piba y todo ya chunga. Ahí, como todo el mundo sabemos, los jóvenes adolescentes americanos tienen lo que ellos llaman coche 4x4 gordo con un montón de luces pegadas. Pero antes era el último chupito de tequila. Ay, qué alcoholismo puro y duro por parte de los americanos. Pero bueno, ella Mira. ahí sale, Caroline sale de su casa, sale de la casa de la discotequea y se va para su casa. Pero antes lo para el novio. Ya, No, no, el novio no sabemos que es novio, ¿sabes? bueno, claro, lo mejor tiene películas que se enrolla con un tipo sin ¡Ay, no me peloncete. coja el culo! Ahí básicamente, pero no te enteras que es novio hasta dentro de 45 minutos. ¿De película? No, O no sea, se 5 días en la película. aproximadamente. Entonces, ella va súper feliz, ¿vale? Está escuchando los 40 principales americanos con Fran Blanco americano. Y a esto que va súper feliz. Y va cantando tú, yo hago la música y tú I cantas. work your sunshine. Oh, I work your sunshine. Vale. ¿No ves? Ahí tiene la cabeza de Hit and Run, a la fuga. Y ya aparece la letra, el director, que le pueden pegar como 11 cocos de perro en la cabeza, al pobre. ¿Eh? Y entonces, when de repente, ella va por una carretera oscura acercándose a su casa. Carretera típica americana. Y de repente hay una algo gordo. Y ¡Ahí coge una rueda! ahí va. Básicamente en una rueda tirada en medio del suelo. La piba, como tiene un 4x4 gordo, con creo que son 8 luces en el techo, 2 luces abajo, se mete por medio del bosque. Y vuelve a la carretera. ¡Ay, qué susto más ¡Ay, por gordo! favor, qué susto! Ay, entonces, ella es súper feliz. Llega a su casa americana grande, A típica. ver. Madera grande y del coche. La puerta del garaje. A ver qué le ha pasado al coche. Vamos a mirar. No mira lo que le ha pasado al coche. ¿Por qué? No sé por qué. No, no. Te has metido por medio de un bosque, has hecho algo raro y no vas a pararte. El coche ya ha dejado el fango por el camino y está perfectamente limpio. Es increíble. Los coches americanos que tienen autolimpieza. Eso, todo eso yo creo que sería a las 6 de la tarde. No te creas tú que sea mucho más de No, yo creo noche. que eso es por la madrugada, ¿eh? A las 3 A o la 4 de la mañana. madrugada, a la madrugada. Y llega ella Jin súper despacito. ¿Sabes? No, me gusta que no hace ruido. Entra de puntillas para no hacer ruido, se le caen las llaves, pone cara de ¡Ay, mis Ay, padres que van voy a a despertar a mi despertar! ¡Ay, padre. ay, Ay, ay, ay, ay, que los ahí va! despierto con la taja que Y traigo encima. Gwen de repente le da por encender todas las luces de la casa e irse al contestador. ¡Ting! ¡Cariño! Que a tu padre amigo ha ofrecido irnos a un campo y nos vamos a ¡Yuhu! ir, nos vamos a ir el fin de semana. ¡Púdrete sola en la casa, guarra! ¡Yuhu! Básicamente ¡Fiesta, eso. fiesta! Después de eso viene la escena que nunca entenderé, que es que ella, para celebrarlo, se abre una cerveza, inmediatamente se va para arriba a su cuarto y lo vomita todo. ¿Para qué coño bebe? Es un normal. Y súper feliz coge y se acuesta. Uki hace ruido, no sé por qué, pero bueno. Ahí está la piba dormida. Y, ay, un raspi, ay, soñando con raspi, ay, raspi. Y de repente oye un ruido. ¡Pum! 5.1 de mi tele no funciona porque yo no oigo nada. Pero bueno, ella oye un ruido. Y decide bajar a ver qué es lo que es. Ay, voy a ver qué es lo que es. Voy a coger un palo de Ahí, béisbol. pues, se va a lo que sea. Ella coge lo denominado portapila, que aquí lo conocemos como linterna. En América un portapila. ¿Sabes quién es? A Como no ver, tengo y luz en mi casa, eso digo yo, encenderé él bombilla. cuando va a encender la luz de la cochera, llámalo de cochera, o que lo llamaría garaje, Garage. encuentra que la luz se ha fundido. Más suerte, hombre. y como todo el mundo sabemos, cuando tú oyes un ruido raro y no hay luz, tú vas a ver qué. Tú eres gilipollas, tía. Lo normal es que coges y te quedes en tu putísima casa, tapa, no te vayas a ver qué es lo que hay. Pero bueno, ella baja, comprueba todos los lados del coche menos uno. ¿Qué lado no comprueba? La de delante. ¿Por qué? Porque es americana. Porque americana. Es americana, claro. Y de repente dice, bueno, voy a mirar adelante, ya que he hecho 8 pasadas al coche por todos lados y no me ha dado por mirar, voy a mirar adelante. ¿Y qué encuentra adelante? Bombo de asombro. Oh my God. Encuentra a un tío empotrado en el coche, Quicho. Enganchado. Incrustado. Está. Ahora me encontré un 4x4, llevo un gancho Momento, delante. voy a hacer un inciso. Es Un que quiso. el parachoque de delante de todo terreno con muchas luces tiene dos ganchos. Claro, Ahí, un gancho. todo el mundo sabe que en España llevamos la bola detrás para llevar remorque. ¿sabes? Y los americanos llevan dos ganchos delante para enganchar gente. Tú imagínate que está aparcando la tía y le engancha un coche por delante. Por delante, lo deja que por favor, increíble, pero bueno. Le arranca el parachoque. Lleva dos ganchos y lleva a un tío incrustado, literalmente, en lo delante. Y el tío, ¿y ella qué hace? Se va corriendo. Misterio de naturaleza. Va a llamar a la policía. Va a llamar a la policía, el número 911. Pero como es americana, no llama a la policía. Es, escuchemos la mente de la protagonista de la película Hit and Run. Oiga, si llamo a la policía podrán venir y ayudarme, pero me pueden meter en la cárcel. No, pero yo no hice nada malo. ¿Sí? ¿O no? ¿Qué hay un chaparrón que rompa los cristales? Mejor vomito, no. Mejor vomito otra vez. Y de nuevo va y vomita, es verdad, no me acordaba. ¿Por qué? Pues no lo sabemos. Claro, ella, yo creo que gana anorexica. Todo buena gente, ella decide que va a salvar al tipo que ella misma ha incrustado en la parte delante de su coche, ¿vale? Y el tío le dice... Y en una de estas, que ella se arrima a él, él le coge por la pierna. O sea, tú dices, es un hombre que está muriendo, pide ayuda. ¿Y ella cómo reacciona, amablemente? Coge un hierro. Coge un hierro no, un palo de golf. Eso es verdad, un palo de golf. Y lo revienta. O sea, no tiene bastante con atropellarlo, hija de puta. Y le salpica toda la cara. Ahí va, que revienta al tío a golpetazo. A golpetazo con un palo de golf, lo revienta. La cabeza. ¿Vale? A partir de ahí, psicosis gorda, voy a coger el cuerpo del tío. Y a ver, ¿qué hago? Una americana chiquitica, pero tiene super fuerza, y coge al tío y lo mete en la parte de atrás del coche. Pero le tapa la cabeza con... Una manta zamorana que tenía por allí decide que se la pone por lo harto y se va al medio del bosque a excavar con un frisbee por mi familia entera, que esa piba cava un foso para un castillo con un frisbee rosa o verde, no me acuerdo el color. Primero con las uñas. Y después con un frisbee. Coche y encuentro un frisbee. Es que no me lo explico. Con un frisbee empieza a abrir un agujero en el suelo y mete al tío un cachico de nada. Además que estaba lloviendo y el agujero, conforme hacía el agujero, ya llenaba de agua. Es que era genial porque además era drenante. Era súper burro. Terminamos ahí la piba, la pobre, nada, tarda 20 minutos en enterrar tío, nomás, ahí, penica, mi coche tira un bollo gordo, no lo más atropella a un tío, hija de puta, el radiador no quiero saber cómo está. Se va a su casa. Y decide ir a su casa, dice que allí y se acuesta. ¿Qué va a hacer? Por la mañana se levanta y lleva el coche al taller y muere. Un momento, por la mañana, suena el despertador. Y le cae. Se la imagen de la piba con las uñas perfectamente, sí. La manicura ella después de haber estado arañando las arenas. Todo el mundo sabe que si abres una fosa con las manos, las uñas te las dejas de puta madre y pintas de rosa chicle. Maravilloso, indiscutible. Pero bueno, coge, se va al coche, el coche ahora mismo no, que es viernes y somos españoles y a media mañana terminamos, ya no está más el lunes, no hay nada. Además, le persigue la policía, todo esto, hay un policía dando vuelta por allí que se para un momento detrás de ella se asusta y se va. Pero el taller tiene dos puertas, una delante y una atrás. Los americanos no saben de más y atrás, por eso todos los talleres tienen una puerta de delante y una... tú vas entrando, es un túnel, no es un edificio en realidad, es un túnel. Un túnel, y ya está, un túnel allí. Bueno. Sigue, aparece el novio, que en ese momento confirma que es novio, y le dice ella... Llevo contigo 2 años, amor. Ay, Caroline, ¿qué te quiero? Ay, Caroline, te veo, no te veo... Déjame en paz. No te veo con las bragas quitas ya, esto me resulta raro. Ay, ¿tú por qué no estás allá de bragas? Es que he matado a un hombre. Ay, qué simpática, pues yo conozco un sitio donde enterrarlo. Es que mata a un hombre, de verdad. Ay, lo va a matar a un hombre de goma puma, gilipollas. De verdad, que es que siento muy mala vida. Ella se pone, y como todo el mundo sabemos, las películas americanas, cuando alguien confiesa un asesinato, el otro se la quiere follar. De igual, yo te quiero igualmente, vamos a follar un poquito. Quítate la braga otra vez. No. Ay, a partir de ahí, hay un... Yo me quedo dormida ahí. Hay un que se queda dormida, yo aguanto 10 minutos más. Pero básicamente... Y when de repente, cuando nos despertamos... Bueno, que el asunto está en que no sabe exactamente qué pasa, o sea, ella escucha ruidicos raros de nuevo en la casa, porque el tío se tiene que ir, porque... No sabemos qué ocurre. Tiene que levantarse. Yo recuerdo que dice, me tengo que levantar dentro de 4 horas. Digo, mira, otro que viene a leve. Me ha dormido mierda. Pero no, era el tío, no sé, el tío trabajaría, sería recogedor de basura. Trabaja en un puticlub y tiene que limpiar. Tenía que levantar de madrugada. Se va a las tantas de su casa y lo mejor es que lo vuelve a llamar después diciendo, ay, Wilfredo, que oigo ruido. Y dice él, que es la 1 de la mañana. Pero ¿a qué hora te levantas? Tú armas de cantar a las 3. Que los americanos tienen los horarios cambiados. Pero todo el mundo lo sabemos. Bueno, total. Ahí, ya a partir de aquí os ahorro un montón de cosas, sobre todo por el tema de que también no sabemos qué ocurre, realmente no ocurre nada. Pero al volver en sí, ¿Vale? Veo como efectivamente alguien ha cogido, ha matado al novio de la piba en cuestión y a la tía la ha amarrado al parachoque de su Y le ha hecho 4x4. una raja a la altura de la yugular, ¿Tú por pero qué que no me la ha spoileas mi desangrado. propia película? Tú tienes tus vídeos. El dios de la tía. Ah, tú eres, pero sí, pero no te. Arte que te han ¡Ay, cortado. que me va a cortar Ahí va. la Y yugular! coge ¡Ay, Dios mío, llamarra. qué mal Bueno, me oye, se siento! nos ha olvidado decir que al que han atropellado lo buscan porque era profesor de niño Ah, verdad. y se ve cantando con una coronita de papel arba Tocando la y guitarra. tocando la guitarra cumbaya, ya señor Niños cumbaya. amigos, quiero un montón. Y te caga. O sea, la madre diciendo, ay, Carlos Alfredo, vuelve a casa. Por favor, Carlos Alfredo, que tu hijo te Uy, quiere. se nos Ella ha ya, olvidado una la cosita. piba psicótica. Se nos ha olvidado una cosita. La tía. Ya está, se acabó. Ahí está No, la no. cosita. ¿Qué, no? Para pa disimular el golpe Ah, de decide, haber claro. trincado en nota, se va. ¿Cómo Decide. disimulas un golpe pegando otro golpe más La cosa grande? es que ¿Y para qué tiene. va, para qué va a dar un golpe si puede dar 3 chocazos contra un árbol? Pero es ¿Eh? que la cuestión es que ella va a no sé dónde a recoger una jaula con 2 o 3 loros de la madre, que sabe Dios, yo sé por qué. No sé, no tiene sentido lo de los Entonces loros. empieza a pegarse el chocazo contra un pino con los con allí con los en la jaula de los bichos y al lado, pero la jaula de los bichos no sale volando con los No, no, ¿qué golpes, va? allí Se impota perenne. 3 veces y la jaula estaría grapación. No es Sí. lógico. Y eso después se descubre que efectivamente alguien ha atado con luces de Navidad y cadena a la piba al parachoque del coche y se descubre que es que el tío que ha atropellado está vivo. Que tiene cojones, no sé, pero bueno. Y Después de verse empotrado. Después no, de haberse claro, empotrado. pero claro, el tío se para con la tía amarrada a la parte delante del coche, se para en una gasolinera. Y alguien lo reconoce y le dice, oiga usted, el profesor ese que busca a todo el mundo. ¿Y cómo se agradece el tío que alguien se haya preocupado por él? Le mete la manguera de gasolina en el coche, le hace tragar gasolina hasta que vomita sangre. ¿Por qué? Porque en esta película vomita todo el mundo. Una película de bulímico Sí, totalmente. Total, llega el tío a su casa con la piba amarrada al capó del y coche. con luz de Navidad. ¿Eh? Y lo que hace, para el coche y enchufa las luces. Y se ve la piba con las lucecitas encendidas amarrada al coche. Todo curioso porque está allí la mujer y el niño y nadie ve a la piba ni a las luces de Navidad. Total, y aquí a partir de aquí cuando empieza el bizarrismo en la película, como si no había bastante, el tío, sin abrir la boca, con un ojo un turuleco perdido y con un chaquetón gordor de pana, ¿sabes? Sería agosto y el tío con un chaquetón gordor, se sienta en la cama y empieza la mujer a hablar con él. Ay, cariño, te Te tengo quiero que un llevar. montón, No, mi que tú eras vida. la que estaba amarrada, no puedes hablar. Ay, Ah, cariño. Está también amordazada. Y dice, ay, cariño, tenemos que ir al hospital, tengo cuidado. Y el tío respondiendo, cariño, venga, tenemos un poco de mercromina colorada en la frente, que tiene un corte. Porque, cariño, por favor, ¿por qué te ha ido? Y llega el hijo y le dice, ay, papá, papá, está bien. Papá, ¿puedes coger mi pistola láser que tengo en el garaje? No. Me asustó hasta mi tío. Dijo no, de una forma tan contundente que yo no hubiera bajado el garaje. El hijo sí, porque el hijo americano iba. ¿Sabes? Y de repente empieza a decirle a la mujer, ay, tómate las pastillas, todo esto no hubiera pasado si no hubiera las pastillas. De verdad, palabra, ¿eh? No, pastillas, porque. Y él te dice, sé que enviaste una carta al colegio. Sé que piensa todo el mundo que quiere que lo degolle. ¿Por qué has hecho eso? Porque, Y la mujer puta, le puta, dice, ¿por qué? tú amordazada. ¿Vale? Ay, no, esto es tanto imaginación, toma de las pastillas, toma de las pastillas. El tío le entra en un giro casi y coge a la mujer por el pescuezo y empieza. De la pastilla. Y casi la mata. Pero no la mata, ¿por qué? Porque era un aviso. Sería como un toril, ¿no? Saca la primera bandera y el toro no sale. Pues el tío no lo termina de matar. Entonces una de estas que el niño baja, baja para abajo, el ruido del niño bajando. ¿El niño qué ha El hecho? niño bajando la escalera para ir al. Ay, me va la colera por la pistolilla. Vale, y va a coger la pistola. ¿Eh? Mi Cuando padre es oye, tonto. No me deja. ruido, tu padre recién venido de la muerte, Ay, mi padre es tonto. Había la vale, muerte. y de repente escucha el ruidito. Ay, es un ruidito de dónde ha salido. ¿Y qué encuentra? A ¡Ah! la piba amarrar el ¡Sí! coche con las luces de Navidad. ¡Mira mi Ahora la regalo tía de está Navidad! libre. ¡Mi regalo de Navidad! Y llama a la madre. Viene la madre. ¡Qué guay! Ahogado, ay, no te preocupes, no te preocupes, ¿quién te ha hecho esto? Mi marido, mi marido. Le quita el esparadrapo gordo de la boca y ya dice, ¡Mira el bigote! bueno, dice, bueno, casi, ay, mi marido, que es que no está bien desde que no se toma las pastillas. Palabra que dice eso, que no se toma las pastillas, está la cosa muy chunga, está ahí, no le van a dar trabajo, está casi en paro, la van a Película más mandar. mala, Dios mío. Ay. Y de Ay. repente, sin saber dónde, aparece el marido con una tijera de podar gorda y se la clava en la espalda a la mujer. ¡Esa Y lo mejor es que la abre. Cuando la tiene clavada, la abre. Y la parte en dos. El hijo no sé qué habrá hecho con él, el hijo habrá ido a la casa de la vecina a dormir o algo, porque el hijo no volverá a salir la Me voy a película. hacerme la paella ahí atrás. Y el tío, todo hecho polvo, coge el coche otra vez con la piba amarrada todavía con las luces de Navidad y la cadena y se la lleva al bosque. Poniendo cara, coge, que no sé en qué momento de la película, no sé en qué momento mete en el 4x4 de la piba un soldado de plasma de hecho y una pala, no sé en qué momento, pero llega a donde lo había enterrado a él y ha enterrado al novio muerto y coge una pala, abre otro agujero, coge un soldado de plasma, un cortador de plasma y corta la delantera del coche. La corta y mete a la piba con la delantera del coche amarrado dentro del boquete. Pero ese hombre, yo no me lo explico, después de estar atravesado por un gancho, de haberle metido una paliza, de tirarse 3 días sin comer que llevaría, el pobrecillo, estaba en todo. Mete a la piba entera con un cacho de coche, ¿para qué la vas a soltar? Y la puedes meter con el trozo de coche. No van a saber nadie que lleva la matrícula enganchada, nadie va a reconocerlo. Y es cuando le dice esas bonitas palabras de, además con este tono, voy a hacerte algo muy malo. Voy a hacerte algo porque tú, puta, no conseguiste matarme. Pero yo acabaré contigo. A lo que la piba, no sé cómo coño, hazlo, me pongo de piba que está a punto de soltar una mano. Ay, voy a soltar la mano. Y coge el enchufe corgón de las luces de Navidad y se lo clava al hippie en el ojo. Y el tío se muere. Nos ha matado por clavarlo y se ha matado por un enchufe. Claro, ahí lo tiene. Atropella un camión gordo, no pasa nada. La piba misteriosamente se suelta de todas las cadenas y de todas las cosas. Ay, sería... es que yo hacía práctica con los magos. Ahí va a hacer eso, a ver, y se va a buscar coche. En el coche se da cuenta que no está la llave y se vuelve a buscar otra vez al tío muerto del enchufe. Ay, a cogerle la llave. ¿Qué cabeza tengo? Que buscarlo en el tío. Encuentra la llave porque el muerto está muerto y cuando hace aproximadamente, y digo así en ojo de a grosso modo, unos 3 kilómetros atravesando bosque y llega a la carretera, está otra vez el hippie del enchufe en el ojo, en medio de la carretera de pie esperándola. Cojones, aparte de correr como Carl Johnson en sus mejores tiempos, ¿cómo coño te pone otra vez delante del coche? ¿Qué va a hacer? ¿Lo vas a parar a patar? ¿Eh? Y la tía arranca el coche, aprieta y dice eso de ya no te tengo miedo. Y él hace ¡bea! Lo vuelve a atropellar por segunda vez o tercera, ya no sé cuántas veces lo atropella. El tío se mete por el cristal para adentro. La intenta coger por el pescuezo. La tía frena. El tío se carrando. La tía le pasa por lo harto por el 4x4 y queda el tío muerto de nuevo en la carretera. Tirado. Se queda. Se cierra la imagen y aparece ella a la mañana siguiente en un descampado, durmiendo dentro del coche, ¿sabes? Con toda la cara llena de barro y el pelo chungo. Y fuera lloviendo a cántaro. ¿Y qué hace la piba para ponerse guapa? Se escupe en las manitas y se limpia con los gargajillos la cara. Y yo, este abre guapa y tengo un churritito, pero ay, ay, ay, que tengo aquí un poco de moco. Ay, un poco de la frente. Un poco, pero un poco. Y se coge un pañuelo gordo que tenía lleno de mierda en el cuello y se hace un moño. Gilipollas, hacerte fuera que está lloviendo, te da con el chorro. Es que está muy frío el agua. Es que tiene la salida, anda caliente. Y tiene antihistamínico. Cuando has atropellado a un tío, tienes medio coche nada más, toda la cara llena de barro, ¿qué haces? Te vas a arreglar el golpe a un taller mecánico un lunes a las 7 de la mañana. Y te dice el tío del taller, sí, tú no te preocupes, deja el coche aquí que dentro de 20 minutos lo tengo, el que tengo localizado, un igual con lo mismo guardabarro. Y ella le dice, ¿puedo lavarme las manos? Gilipollas, y vienes de barro hasta el chocho, qué menos, lavarte las manos y que el tío te deje una esponja gorda con brita y te quite la roña frotando. Y ahora es cuando viene el final de la película, que os vaya a quedar con los ojos colgando. Y es cuando ella, después de lavarse las manos, porque no se lava las caras, ya se va con salivita gorda, va y ve que hay un montón de gente detrás del coche. Ay, que estarán mirando esta gente detrás de mi y coche. Y se ve como la gente que está detrás de su coche saca de debajo al hombre muerto de nuevo. Cuarta vez. Yo, puta, era una garrapata. Pero si la había dejado tirado, no sé cómo el otro coño sabía que el otro se ve perfectamente la película, como lo atropella y se queda en medio de la carretera. Y ahora está debajo del coche. Yo no me lo creo. Es que no me lo creo. Bueno, normal, ¿no? Películas para no creérselas. Pero la frase antes del fundido en negro y del fin es tan sublime que hay que apuntársela para los anales de la historia. Y es que a la piba le entra una risa psicótica gorda y dice, ya no hace falta para choques. Fundido en negro y fin. ¡Aplauso! Me ha encantado la película, esto fue un Oscar. Ahí tenéis el por qué no hay que ver The End o era A la Fuga, ¿vale? A la fuga. No, es Hit and Run, como los Simpsons Hit and Run, A la Fuga. Por piedad, por Siris y por Api, no veáis esa película. No es más mala porque no puede ser más mala. No es más mala porque ya lo hemos contado. O sea, que yo creo que de ahí para adelante, lo que queráis. ¿De acuerdo? Pues yo creo que ya está todo dicho en la sesión estúpida. Ha dejado un buen consejo. Ya la semana que viene, bueno, el próximo número vendremos con más videojuegos. O si os gusta todas las películas, hacemos 6 o 7 películas más. Por favor, no nos pidáis la trilogía del Señor de los Anillos. Que es muy larga. Y porque me puedo quedar sin vacío de... ¿Vale? Yo no tampoco tengo garganta, pero tampoco para esto. Y aquí me despido ya. Vamos directamente a la sesión de preguntas y vamos a hacerlo rapidito, porque me parece a mí que si no, no terminamos. Ahí nos llega otro cacahuete largo, como tanto gusta. Besito, el Bozos. Llegamos a la parte de preguntas y respuestas, y antes de decir una cosita nueva que tenemos por ahí, creo que Uki me confirma, confírmelo Uki. Te confirmo. Que nos llega un audio en directo desde la puerta del cine. Approach. De Natalia. Escuchemos el audio antes de continuar. Ay, ¿qué nos dice? ¡Qué peligro! ¡Uki! ¡Chica! ¡Qué nada! ¡Que voy para el cine! No puedo chillar mucho porque está todo el mundo mirándome en el autobús. ¡Ay, tía, qué nerviosa estoy! ¡Que ya veré una nueva después de un año esperando! ¡Qué fuerte, tía! ¡Pues nada! Después te mando otro audio cuando salga. ¡Ah! ¡Hasta luego! ¡Qué peligro! Gracias, reportera Natalia, por, qué grande es Natalia, Dios mío, por mantenernos informados sobre Luna Nueva. Después de un año esperando. Está nerviosísima. Normal, yo también lo estoy y no la quiero ver. Creo que me dijo que estaba en segundo, o que lo había puesto para que tenía entrada para segunda fila. Pero bueno, ahí está la reportera buena mirándole el poro al actor. Cerquita. Vale, y antes de meternos en el tema de las secciones de preguntas y respuestas, en la que hoy mezclaremos también los correos y así nos ahorramos la sección cortita del final, decir que a partir de ahora intentaremos, porque no nos quedan muchas, pero intentaremos dar un premio a las respuestas más ingeniosas a nuestras preguntas o a las preguntas más originales que nos hagáis. Iba a decir, hagáis. Yuki va a dar más datos. Yo creo que queda todo hoy. ¿Cuál es el premio? Ah, una chapica. Chapita. ¿Una chapa de qué? Una chapita de los cacahuetes del podcast. Nos quedan algunas chapas de cacahuetes del podcast y a partir de ahora, pues... va a ser cruel porque vamos a elegir nosotros. De tal manera intentaremos que vosotros también deis vuestra opinión sobre cuál os parece la mejor pregunta y la mejor respuesta. Intentaremos ser lo más objetivos que podamos, aunque los objetos a nosotros no nos molen. Y regalaremos chapas, ¿de acuerdo? Ya veréis fotitos por ahí de las chapichulas. Y toda la gente cool lleva chapa de cacahuetes el podcast. Como el Papa, el Rey e incluso Uki. El Papa no mola. Pero lleva chapa de cacahuetes. Se la pondremos y le pincharemos el corazón. Además, ya se hace llamar el papagüete. Papagüete. O sea, el tío ya es molongui nivel 13. Bueno, seguimos. Empezamos preguntas. Más bien. ¿Preguntitas primero? Preguntitas primero, venga. Sesión de preguntas. ¡Yu! ¿Ahí no metes música ni nada? No, ya la metí antes. Vale, pues vamos primero a responder a una que nos hizo Ruth, ¿vale? De acuerdo. Que nos mandó un escrito correo, como lo llama él, que luego lo leeremos, pero vamos a sacar primero la pregunta que nos hizo. En el escrito correo nos responde a una pregunta de Uki y nos hace una pregunta a nosotros. Uh-huh. Hemos decidido que Uki quita el calefactor, se me está agobiando de calor. Ay, tengo frío. Yo estoy ahogado. Y voy a buscar desde aquí el escrito correo de Rubén. Pero la voy a leer yo y tú lo respondes. Pero no se supone que iba a leerlo yo, que era muy largo. Ah, no, pero he dicho que vamos primero a leer la pregunta. Sí, ya. Bueno, venga. Yo leo la pregunta. Pregunta de nuestro amigo, compañero, escuchante y persona humana física, Rubén. Ru dice, la pregunta es si hay alguna forma de saber si los colores los ve igual todo el mundo. Y dice, con la vista sana, ¿se entiende? Es decir, el color que yo digo es rojo y tú dices rojo, ¿lo percibimos igual? ¿No podría ser que el rojo yo lo vea como tú ves el azul y viceversa? No sé si me explico. Bueno, explicarte si te explicas perfectamente. Ahora somos nosotros los que a ver si podemos dar una explicación coherente, porque también somos nosotros de explicación dura. En principio, los colores, pues, ¿vemos todos los mismos colores? No. ¿Por qué? Porque nadie ve colores. ¿Ven interpretaciones eléctricas? ¿No? Ay, voy a estar, ya está. Venga, ahora va a explicar Uki que el agua nos conduce. El agua no conduce los colores. Venga, tú lees. Vale, según lo, vale, Uki me ha dicho que lea. Pone, el color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina del ojo y que a su vez interpretan y distinguen las distintas longitudes de onda que captan las partes visibles del espectro electromagnético. Muy bien. Eso es un color, que yo pensaba que era lo que venía en las cajas de cera alpine. Uh-huh. Y lápices de colores, bueno, Crayola. No, al revés, Crayola era la cera. Vale. Yo la explicación que di antes de leer el tochaco gordo que tengo aquí, cuando leí la pregunta y que le comenté a Uki, es que yo creo que no. Porque aunque todos tengamos la vista sana, los receptores que tenemos en la retina, creo recordar, que son bastones y conos, que son los que interpretan los colores y los que después lo envían como forma de señal o impulso, claro, eléctrico al cerebro. Reciben la señal. Ahí, claro, lo que está diciendo. Eso, yo sabía al menos lo de los conos. El problema está en que obviamente esos impulsos pueden ser interpretados de varias formas y además que no todos los conos sean funcionales. Digamos que tenemos así, en plan ejemplo, 100 conos en el en la córnea, ¿no? En los ojos. En la retina. En los ojos. En la retina. Y de los cuales a lo mejor funcionales son 97. Y eso hace que la precisión de color, o la percepción de la precisión de color que tenemos en el cerebro, no sea igual. No es lo mismo una persona que tenga funcionales 87 conos, 87 bastones, que una persona que tenga funcionales 93. Ahora vendrá Spider Jerusalén y nos cascará. Pero bueno, Spider Jerusalén, te queremos, pide un besito, chiquitín. Según pone aquí, y ya te lo leo, pone... Pero no hace falta que lo lees, ya más o menos lo he... Bueno, sí, bien. Más o menos. Los conos se concentran en la región cercana al centro de la retina llamada fóvea. Su distribución sigue en un ángulo alrededor del segundo, medido desde la fóvea. La cantidad de conos es de 6 millones. ¿Ve? Yo he puesto un número un pelín bajo, pero era más o menos. De 6 millones, y algunos de ellos tienen una terminación nerviosa que se dirige hacia el cerebro. Estos conos, y ya no lo leo aquí, son los que distinguen los colores primarios y los que a la vez también las mezclan. Entonces... respuesta técnica. ¿Todos percibimos el mismo color? No. No por circunstancia. O sea, si todo el mundo tuviera... Yo creo que si incluso todo el mundo tuviera todos los receptores al 100% funcionales, tampoco. Porque el color lo interpreta tu cerebro. Perdón por él. ¿Respuesta de los cacahuetes? Pues nosotros queremos que tampoco. Es decir, si Uki no me corrige, y además es algo que nos ha pasado alguna vez, ella buscaba un verde en concreto, famoso verde militar. Yo le enseño una camiseta y digo, ¿este verde? No, ese no es verde militar, eso es verde pistacho. Por el amor de Dios. Por el amor de Jehová. Y simplemente ya imaginaros la confusión. Incluso cuando tu madre te compra esa camiseta azul tan bonita, tú ves que es esa camiseta azul tan horrible. Azul pijama. Es totalmente. Es decir, que pensamos que no. Aún así, y para apostillar o apuntillar un poco la explicación antes de que se me líe esto más, hablar de dos enfermedades que provocan que no veamos los colores, ya no solo como deben de ser, que probablemente tampoco lo sean, sino como deberíamos de captarlo. Una es la llamada discromatopsia, también conocida como daltonismo, que simplemente que frecuente se confunden los verdes y los rojos, sin embargo pueden ser más... Bueno, ¡au! Aunque ningún daltónico confunde los mismos colores que otro, incluso pertenecientes a la misma familia, es muy frecuente que confundan el verde y el rojo. Sin embargo, pueden ver más matices de violeta que las personas de visión normal y son capaces de distinguir objetos camuflados. Tejiña, Ronaldinha. Para esto tengo dos cositas que comentar. Yo espero que siga siendo amigo mío, un amigo daltónico, que cuando nos íbamos a la tienda del Pull&Bear a comprarnos ropa, teníamos que escogerlo nosotros la ropa porque él no conseguía conjuntarse. Además, había una gama cromática en una mesa decorando, le señalaba los colores y no sabía qué colores eran. No daba, a lo mejor acertaba los marrones, pero marrones y verdes no. Y los azules le costaba, y los rojos. Que en realidad no todo el mundo siempre confunde el verde con el rojo, el tema de semáforo y demás, pero en realidad puedes confundir otros colores, no tiene por qué ser lo mismo. Me acuerdo que la segunda vez que suspendió el examen fue porque el coche de delante cambió el semáforo, estaba en rojo. No cambió a verde, pero el de delante llevaría prisa y arrancó y se fue. Y él no miró ni el semáforo, siguió el coche de delante. ¡Qué cara! No digo el nombre porque no creo que me escuche, pero de todas maneras, ¡Norberto, te quiero! Bueno, y la otra enfermedad que es la acromatopsia. Espérate, que tenía que decir otra cosa. Es que no has visto que se han utilizado los test de daltonismo en publicidad, en páginas de internet. que si no ves el número eres idiota. O sea, miden tu coeficiente, o sea, tu cociente intelectual lo miden por si eres daltónico. A eso se le llama una gilipollas como una. Eso se le llama ser retrasadito. Un poco. O sea, y eso se ha visto en bastantes páginas. Eso y lo siguiente es la acromatopsia, que es la anomalía de visión o consecuencia de la cual solo percibimos los colores blancos y negros. Esta. Eso no es un número, eso es tener tarita. Es tener tarita, que diría, ahí va, hay un poquito de carabine. La acromatopsia, y dejo de leer aquí, bueno, aparte de que dicen que los bastones y los conos solo ven los colores primarios. Es decir, que para mí la acromatopsia, y creo que es el caso más conocido, el animal que padece acromatopsia más común es el toro. Pues no es que la padezca, es que si tienen ese tipo de visión. Es acromatópsico. O sea, si un humano viera como un toro, tendría acromatopsia. El tema de los capotes rojos no le llama la atención, simplemente es el movimiento. El embiste por movimiento. Yo creo que los dinosaurios también serían acromatóxicos porque no había ninguno que conjuntara los zapatos con las garras. No conocemos a ningún... Así que esperemos más o menos haber solucionado la duda, que lo dudo, de Rubén. Rubén, te creemos y después hablamos de todo lo demás. Ahora me callo yo un poco porque ya he sortado aquí la de Dios y le toca a Uki hablar. No, bueno, la pregunta de... Sí, la pregunta que nos va a hacer el señor Javi Marín. Por eso, metemos audio. Sí, pero que ahora hablas tú, digo. Ah, vale. Ah, pero antes escuchamos al señor Javi Marín. A ver qué nos dice el pequeñín. Hola, Manu. Hola, Uki. Siguiendo con la buena costumbre, vengo yo de grabar cuando voy para mi casa. Me cojo el móvil y empiezo a grabar, a ver, escuché de ahí los audio correos y un poquito de buena tarde de sola, ¿qué tal? Que sepáis que este estado mío, tengo hipo incluso, es debido a la gente de la guardilla, han traído muchos botellines. Y yo los veía tristes, desamparados y melancólicos. Digo, esos botellines no se pueden quedar ahí. Para que darles un hogar, un cariño, un mínimo de amor. Y nada, como resulta obvio, los he adoptado yo. Y tengo hipo. Y ahí va mi pregunta. En este caso no tiene nada que ver con el aceite de los huevos. De verdad que os juro, aunque todavía no sé por qué pasa eso que vosotros sabéis. Pero mi pregunta es esta. ¿Por qué cuando la gente... bebe más de la cuenta, se enalgesa? Enalgesa es un verbo que yo me acabo de inventar a las 3:30 de la mañana de la noche sevillana para decir a la gente que ha bebido demasiado. Cuando la gente se enalgesa demasiado, ¿por qué tiene hipo? ¿Vale? Hola, muchas gracias y un besito en todos los morros para Manu y en la frente para Uki. O sea que yo a Manu lo quiero con más amor sexual, no significa que Uki la quiera menos. Pero eso, que ala, que un besito. ¡Hasta luego! Bueno, ya estamos acostumbrados a que el señor Don Javi nos mande los audios cuando va de vuelta de beber un poco de cerveza. Y yo lo que he hecho en falta es que hable... Yo quiero que hable de los huevos. Yo no sé por qué los huevos, las tortillas. Que no escuché cacahuete, que vamos a hacerle. Pero bueno. Y si la escuchaba, nos ha entrado. Que nos preguntaba que por qué cuando estamos borrachuzos tenemos hipo. ¡Hipo! Bueno, pues explicamos lo que es el lipo y de ahí pues ya sacamos las conclusiones. Bueno, vamos a ver, señores. El lipo tiene lugar cuando hay unos pequeños problemillas. ¿Puedo hacer un pequeño corte? Sí. ¿Por qué te haces lo interesante si lo estás leyendo? Ah, no, se lo estoy diciendo yo, ahora el vialé. Ah, vale. Es que ha hecho... No. Ha puesto cara de pensante. No, que tiene... El lipo aparece cuando hay un... problemilla con el diafragma, ¿vale? Cuando se irrita o se pone ahí. Irrita. Bueno, sigo. Tarita. La función normal del diafragma es la siguiente. Pues desciende cuando se inhala el aire, ¿vale? Para llevarlo a los pulmones. Y luego sube para exhalar para afuera para poder expulsar el aire de los pulmones. Sin embargo, muchas veces... se irrita con irrita. Irrita. Irritar. Y cuando esto ocurre, pues es cuando la respiración es diferente a lo que es normalmente, ¿vale? Y cuando este movimiento raro que tiene el diafragma llega a la laringe, es decir, a la epiglotis o epiglotis, hace ese ruidico de... ¡Lleva otra copita, camarero! Lo que normalmente irrita el diafragma, pues comer mucho o comer muy rápido o que esté chungo así del estómago, que tenga un malito, vamos, que es como picantito o algo de hecho. Gordo. O por ejemplo, el abuso de alcohol Abuso, Javi. Abuso. Dos copitas de cerveza no te produ... Copitas no serían dos vasitos de cerveza. No te producen hipo. A veces el Lambrusco me produce hipo. Porque tú eres bueno, ahí, eso es básicamente. Y también, por ejemplo, cuando estás nervioso, cuando está... no está el estómago tranquilito, ¿eh? Que ya hay el diafragma y demás. Todo, entonces todo hipo, hipo, hipo, hipo, hipo. Y ahora lo... te voy a hacer una pregunta para pillarte. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Por qué hay que dar un susto para quitar el hipo? Eso es mentira. Son mentiras, eso, todo. Eso de bébete un vaso de agua boca abajo. Claro, porque a ver, cuando tú te intentas beber un vaso de agua al revés de lo normal, estás ahí haciendo un movimiento extraño en tu cuerpo, entonces hace que a lo mejor el diafragma vuelva a su sitio original y diga algo de hecho, pero vamos, que yo creo que es mentira todo. ¿Y lo de aguantar mentira la respiración? Aguantar respiración, porque cuando tú, si lo que tienes mal es el diafragma, que es lo que hace, que es la respiración, si te paras o contiene la respiración, pues supuestamente debería desaparecer el hipo, cosa que también es mentira, pero bueno. Le das al botón reiniciar, ¿no? Es por eso, básicamente, cualquier cosa que tú hagas relacionada con la respiración te debe quitar el hipo, pero a lo mejor no del tirón, sino que eso lleva un momento de un ratito para pa tú acostumbrarte. ¿Qué? Te has sorprendido, no, Manuel. Te has sorprendido. No, me has dicho que todo es mentira. Claro que es mentira todo. Pero bueno, te da la explicación. Y es cierto que te quita el hipo saber que el agua no es conductora si no tienes sal disuelta. Yo me voy a cagar en tu. Me voy a cagar en tu cama ahora mismo. Bueno, yo creo que más o menos la pregunta de Javi también ha quedado algo más o menos ahí respondido. Y ahora nos vamos a pillar los dedos como siempre. No, como siempre ni de coña. Como siempre sí, porque este audio debería haber entrado en el anterior capítulo. Pero no es que no llegó a tiempo. No llegó a tiempo, pero es que ahora tiene que haber sido el primero. Ya, pero el orden de los factores no altera el producto. Pero altera a los escuchantes que dicen... No, hombre, que no pasa nada. Recordad que si queréis una chapita de cacahuetes tenéis que enviaros... preguntas curiosas o simpáticas o respuestas del Lambrusco. Hola, Uki. O respuestas a nuestras preguntas a la siguiente dirección. Calle que diga cacahuetelpodcast@gmail.com o por Twitter nos decís, oiga, yo quiero una chapa, ¿cuánto valen? A cacahuetes ep. Y si queréis concretar, pues... se me la manda a mí. Todo lo que sea regalo es para mí. Uki. Ukita. ¿Cómo se escribe? Ukita con Y. Y con K. Sí. Y tú dejas de hacer ruido con el boli y luego me echa la bronca. Y estás separado del micrófono y tú estás con el boli. Pliqui, pliqui, es que pliqui. Estoy nervioso y no te lo voy a... Dame el boli que robé de leve. Dámelo ahí encima. ¿Y yo qué? ¿Qué? ¿Que yo qué soy? Tú eres caballero. Con K y con Y. Gracias. Como yo. Y como tú. Yo también llevo K y Y. Pero lo tuyo es de más reciente. Bueno, seguimos. Vamos a poner el audio correo de Javichu y de Mali. Que ya decimos que tenía que haber entrado en el anterior, pero no llegó. Va la pinza, pues y lo que ahora debería haber entrado hace tiempo, pero Uki ya ha sido ahí LOL. Y no pasa nada, no pasa nada. Bueno, vamos a escuchar a Javichu y a Mali. Contigo somos un montón de gente. Hola, Uki. Hola, Manu. Somos Javichu y Mali. Este perrillo. Y ya está, bueno, pues nada, que íbamos a grabaros algo para el podcast. Pero hemos visto que hemos llegamos visto tarde. Que llegamos tarde, pero bueno, nosotros no desistimos. Nuestro intento. Y aquí estamos grabando algunas palabrillas. Dicen que más vale tarde que nunca, así que. Queda una semanita para Eve ya. Menos. Qué ganas tenemos ya. Bueno, queda ahora, pero. Bueno, sí, queda ahora. Cuando salga esto, no sabremos si ya habrá pasado o qué. Sí, seguro. Porque en el Eve habrá que grabar. ¿No? Y mucho. Y de todo. Y de todo. Que bueno, ya tenemos chapitas. Bueno, tenemos chapitas. Diseño. Tenemos el diseño de las chapitas y ya estamos ahí hablando para poder hacerlas. Esperamos llegar a tiempo. Sí. Y bueno, la verdad es que íbamos a dejar un par de preguntillas. Sobre camisetas y demás. Pero bueno, ya os preguntaremos por correo. Ajá. Que vamos a dejar un par de preguntas de estas que no queremos saber la respuesta. A ver qué nos contáis. A ver qué nos contáis. A ver qué sacáis. ¿Empiezo yo? Sí, empieza tú. Bueno, pues yo quería que me dijerais por qué cuando vamos a aparcar el coche, aunque vemos que no entra en el hueco donde lo queremos meter, nosotros insistimos. No desistimos en el intento. No, aunque hagamos una cola de 80 coches por detrás ahí pitando, que le den por culo. Sí, sí, sí, sí. Yo, aunque al final me vaya, seguiré intentando aparcar el coche. Yo no, fíjate. Yo no cumplo que nos tienen que contestar ellos. Vale. ¿Y Mali tiene por aquí alguna pregunta interesante? Sí, yo tengo una super mega pregunta. ¿Por qué para tirar un papel lo hacemos una bola? ¡Hala! Ahí os queda. Un besito. Bueno, pues hasta luego. Adiós. Ya ha pasado leve, qué penica. Ya quedaba poco, ay, pero qué bueno. ¡Qué penito me da! Ya llegaron con camisetas y demás, así que no tuvieron problema. No, es que llegó muy justo, pero ya le dije, nosotros las camisetas las encargamos aquí y tardaron un cojón en hacernoslas. Quedaron chachis, pero han tardado. Y que si gustan ya pondremos fotos y si gustan ya haremos tiendas. Prometo salir de modelo. De modelo de calcetines, de camisetas. ¡Ay, podemos hacer calcetines de cacahuete! ¡Ay, me encantaría! Ay, compre tus calcetines. Calcetines japoneses, de esos que tú me has dicho que me vas a regalar. Y sí, con el dedico gordo para afuera. Porque me los pongo con chanclas los calcetines, como los guiri, que me encanta eso. Pero con chancla de dedito, no con chancla esta con de correr. Con chancla de dedo, entonces siempre se me caen, siempre me pego matacazo, pero bueno. Y calcetines oscuros, no calcetines blancos. Calcetines negros siempre. Eso, ya nos hemos ido por las nubes. Vamos a contestar la pregunta. Venga. Yo leo la pregunta. Dice... ¿Qué pregunta quieres responder tú? ¿La de Javichu o la de Mali? Yo voy a responder a las dos. Vale, pues hago yo la pregunta. No, pero yo voy a responder, tú primero responde tú. Tú respondes bien y yo respondo luego mi propia respuesta. Vale, venga, haz primero la pregunta de Javichu. Dice, ¿por qué intentamos aparcar cuando realmente sabemos que el coche no entra ni de coña? Más o menos ha dicho. Bueno, aquí el problema está en que yo soy bastante mal conductor y aún peor aparcador. ¿Qué fe de ello? Y Yuki es peor que yo. No, yo... ¿Qué fe de ello? Mentira, yo conduzco bien. Y normalmente cuando veo un aparcamiento en el que incluso sé que va a entrar en mi coche, no aparco ahí y sigo buscando. ¿Sabes? Soy esto de lo de, ay, que ya estoy muy lejos, que no voy a aparcar. Intentamos aparcar siempre así para adentro, no, es que yo no me acuerdo, en línea, en la chunga, en batería. Intentamos siempre aparcar en batería y yo incluso he llegado a aparcar en cuatro sitios. Sí, he reñido aquí más de una vez por haber dejado el coche ocupando tres plazas. ¿Sabes? Pero no porque aparque mal, es que porque me da pereza rectificar para marcha atrás. Es que este hombre da marcha atrás, para adelante, para atrás, bueno, cinco minutos. Y yo hago entro, a ver, carajo, pipa. Claro, yo soy una persona con ciencia. De tal manera, ¿por qué intentamos aparcar aunque sepamos que el coche no entra? Básicamente, Uki dice que por orgullo. Por orgullo propio. Aunque yo realmente nunca he intentado aparcar en un sitio y me he largado. O sea, yo creo que... ¿En cuántos años llevo de carnet? Yo qué sé. ¿2001? Ocho. En cerca de, bueno, 8 años y pico de carnet, en la vida me he largado de un sitio. O he aparcado porque era muy grande, o estaba ahí bien hasta que ha entrado. Normalmente eso, yo creo que si tienes prisa y ni más remedio, pues aparcas por necesidad. Si no, por orgullo. No, yo... Además, si vas con tu novia o con tu mujer al lado, es por lo de... Como yo conduzco mejor que tú, te voy a demostrar que puedo meter el coche en cualquier sitio. Y si es necesario, lo pongo a dos ruedas y aparco mirando con el morro para arriba. Sí. Que, por cierto, grande el que aparcó el coche detrás de José Arocena. Era un Smart y aparcó... en el hueco de una moto metió el Smart. Pero vamos a ver, es que... Aparcó en batería cuando tenía que estar en línea también. Ahí está, ese era el tema. Hizo una L. O sea, estaban todos los coches... El palo largo y el cortito. Y veías un morrito fuera de la hilera y era el del Smart. Entonces, bueno. ¿Por qué intentamos aparcar? Por orgullo. Yo creo que sobre todo por orgullo y porque somos así de guay. No, porque los hombres siempre dicen eso, entra ahí, vamos, que sobra. Pero tú acabas de reconocer que yo no lo hago y tú dices que sí. No, los hombres, digo los hombres. Claro, yo te digo que yo no lo hago. Toda la cuestión es mete. Había grande, esto entra yo viene del Undertal, los Neandertales. Manolo, que se acaba de ahí un Renault 5 y tú tienes un todoterreno de estos grandes, que eso entra ahí. Yo he metido cosas más grandes en bujero más chico. Entra ahí. Al final pasa lo que pasa, que tengo yo mi Corsa al pobrecillo con el morro y con el culo destrozado, de los hijos de que intentan aparcar en coches que no entran, y se dedican. Esos son los de aparque de toque. Voy a aparcar dando el golpecito atrás, que me cago en el cabrón. Que aparcó cerca del hotel, ¿te acuerdas? Que le metió un bimbazo al coche que tenía detrás. Ocha. Y cuando vio que... No, ya tiene otro golpe más gordo de antes. Claro, eso te consuela. Que el coche al que le has dado esté peor que el tuyo, a ti te consuela. Además, es que no era que tenía que meter el coche en un agujerito ni nada. Es que era simplemente ponerlo delante, pero delante de él ya no había nada. No había nada. Era dar un poquito marcha atrás y cuadrar el coche. Pues no te le hizo... ¡Pimba! Un liñazo. Porque ese retrasadito, vamos, Dios mío, de mi alma. Que Sargari ni te avise, por lo menos, picha, pues no. Pegó un liñazo y luego cuando vimos, pues estaba destrozado, pero destrozado porque el conductor era un poco penco y lo tenía destrozadísimo. Pero bueno, que no quita que el otro no le tenga que dar golpe. Y que se nos va, esto se nos va. Venga, ahora tú me haces la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, que ¿por qué para tirar un papel le hacen una bolita? Eso lo dice Mali. Pues básicamente por la resistencia del aire. Es decir, a mayor superficie, mayor resistencia del aire. En este caso, si tú tiras una hoja de papel, como la hoja de papel abierta tiene más superficie que una bola pequeña, tendrá más resistencia al aire y, obviamente, la trayectoria no será la que tú intentes que tome. ¿Por qué? Porque el aire va a evitar que avance, nuevamente parará y hará cositas raras. El aire es tu enemigo. Esto es, por lo menos en la aerodinámica. Cuando haces una bola, menos superficie, pues menos resistencia al aire, más posibilidades de que mantenga la trayectoria que a ti te interesa. Y ahora voy a dar la respuesta mía, que es que si tú estás sentado en un sitio y tienes papelera mínimo así en un par de metros, tú te vas a levantar. Mierda, te vas a levantar, tú haces una bola y encestas. Es que tú no puedes encestar con un folio, tienes que encestar con una bola. Y además, yo por otro lado, no suelo hacer bolitas, salvo de papear bar del bocata. El resto de los papeles, en realidad no es papear bar. Bueno, no importa, da igual. Pero un folio nunca le hago bola, salvo que esté cabreada y entonces le hago una bola y la tire. El resto de los papeles, como lo meto para de hecho de reciclar y demás, pues no hago bola, lo he hecho tal cual. Vale, así que yo creo que más o menos mi respuesta bien, la de Uki fatal como siempre, pero vamos a darle. Es lo que nos han dicho que es lo bonito de los cacahuetes. Vete por ahí. Ahí me quieren más que a ti. Uki, ten cuidado. ¿Qué? Que hay agua ahí. Ah, no, tranquila. Que tu perra que no quiere un bicho. Que no lleva agua disuelta, que no es conductora. Manuel, mi agarra tu perra cara. Ay, qué tico. Ya no me lo vamos a tirar en el suelo como la delincuente. Pero será que no te... Que para que estoy pidiendo dinero, soy pobre. Pero ¿cuántas veces te he dicho... En el metro de Sevilla, tirá. Te he dicho que te sientes aquí. ¿Para que esté mejor? ¿Te he dicho que te tires en la cama? La cama está incómoda, me duele el cuello. Aquí estoy perfecta. Entonces, ¿por qué dice que no vas a grabar más ahí, pero dice que estás perfecta? Porque tú me quieres escuchar. Tú me quieres escuchar. Ten cuidado, que ese charco sí que tiene sal disuelta. No me tires nada. Venga, seguimos. ¡Ay! ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué chancla! ¿Te ha dolido la chancla, no? Pues te jode. Pero cojones, ¿por qué me tiras la chancla? ¡Ay, Dios! ¿Te ha dolido? ¡Qué maravilla! Bueno, y ahora que Manu está muerto, para seguir con cacahuete. Cacahuete, capítulo 7. ¿Cómo Buki dejó lesionado con Tarita? Ya un besito. No. Que no te arrimes a mí. Vete de aquí. Sí, ahora te vas. Tiras la chancla y ahora me quiero dar un beso. Que te vayas por ahí. ¡Pelota! Ay, ahora pero será puñetera, no sé, levántame un beso, levántame dos guantazos. Me cago en tus cachas todas, enana. Como te cojo en la calle, te lomo a pellizco. Me digo más enana, te voy a partir los huevos. Coño, me vas a decir tú que eres Shaquille O'Neal ahora. Pero te puedo partir los huevos. Me va a pegar un bocado en uno de un sarto. ¿Pillosa? A la mierda. Por favor, que alguien llame a una policía. A una policía, a tres no. Ay, que estoy incómoda aquí ahora mismo. Oye, espérate, que nos llega un... Nos dicen que hay otro audio. Que ¡Natalia! Ya salió Natalia de ver la película. Ya salió más rápida. ¿Has visto la sesión? ¡Ande por ir! ¿La sesión punto zip o qué? ¿La versión cortica para corticos? ¿He visto la de cacahuete? Dígame, la versión reducida. A ver, mete nosotros el audio de Natalia. Venga, vamos a escuchar que Natalia ha salido de ver la película. ¡Uki! ¡Manu! Que anoche vi Luna Nueva. Me dijiste que lo enviara. Pues yo lo envío. Que me encantó, tía, que tenéis que ir a verla. Que si os gustó Crepúsculo, tenéis que ir a ver Luna Nueva porque es mucho mejor que Crepúsculo. Es muy fiel al libro y la verdad es que lo han bordado. A mí me ha encantado. Yo el sábado voy a llevar a mi hermana y a otra amiga mía que dijo que la vio conmigo y dice que quiere venir a verla. Así que nada, guapos. Que un besote enorme y que a ver si nos vemos otra vez, que no hace falta que sea una vez para vernos, que estáis aquí cerquita. ¡Un besito! ¡Otro beso para ti, hermosa! ¡Uki! ¡Manu! Hey, esta mujer ve la película y nos manda el audio al día siguiente, pero nos llega ahora. No hay problema. Entonces, por culpa de Sergio y de Antonio con la máquina del tiempo y el condensador de flujo. Estoy fluceando. Claro, que nos ha cogido aquí y estamos haciendo viajes temporales. Y además que sí, que no hace falta que espera a Leve para vernos, ni mucho menos. Ya, esperemos a Leve para el próximo, nos morimos, vamos. Ya, no. Ya nos vemos prontico, Natalia. Ahora me he arrugado como una pasa esperando que llegue Leve. Te prometemos que veremos la película de Luna Nueva. O buena, ¿cómo era? Luna Nueva. Kinder Bueno. O Luna Buena, Kinder. Algo de eso. Pero bueno, vamos a seguir, que se nos coge el tiempito. Besito, Natalia. ¡Hermosa! Que me gusta esta mujer. Tenemos otro audio correo de Sergio. Sí, pero antes de meter el audio correo de Sergio, vamos a decir la verdad, y es que yo creo que estas han sido las preguntas que más difícil nos han puesto. Por lo menos... Muy difícil. Ha sido un quebradero de yo, cabeza. Yo sí, la verdad. Vamos a escuchar el audio de Sergio de la máquina de serie y ya veréis ya, porque tiene trilita, como diría Uki. Hola Manu, hola Uki. Pues estoy aquí desayunando y bueno, quería mandaros esta preguntita, que la verdad es que lo que yo pienso por las noches, a ver, y me acordé ya por la noche. Me acordé de Ambrosio, onda, hostia, que cualquiera que diga por las noches te ha acordado de uno que se llama Ambrosio, manda huevo, a ver. Bueno, Ambrosio, para los que no recuerden, era el mayordomo de la Presley, el de los Ferrero Rocher. Bueno, yo sé que este hombre pues desapareció, ¿no? De golpe y porrazo, pues se dejó de saber de él. Y bueno, pues yo quisiera saber qué pasó con él. Si lo echó la Presley, se fue a otra familia, fue a otro lado, a dar por culo. ¿Qué pasó con él? Es que, bueno, ya que ustedes me resolviste lo de la carpintería de San José, seguro que esto para ustedes es pan comido. Y otra, ¿de qué fue de Edu, el niño de Hola, soy Edu, feliz Navidad? ¿Qué pasó con él? ¿Hizo la mili? ¿Se lo llevaron a Irá? ¿Ahora es un transexual, un chapero? ¿O es galler? No sé. A ver si ustedes me podáis asesorar y decirlo. Bueno, pues nada, un besito para los dos. Y que tengo ganas de veros porque en el EVE os vivo un poco y tengo mono de ustedes. ¡Hasta luego, chicos! ¡Ay, mamá! Desayunando a cura de nosotros. Mm. Y por la noche también, a todas horas. Ya. Pues vamos a ver. En resumen, de las dos preguntas que nos hace nuestro querido Sergio. ¡Sergio, te queremos! ¡Te queremos mucho! ¡Hermoso tú también! ¡Que todo el mundo hermoso! Nos pregunta por dos personajes de dos anuncios. Uno de ellos es Ambrosio, el mayordomo de la Presley en los anuncios de Ferrero Rocher, y el otro es Edu, de la campaña aquella de Airtel. ¿Airtel era? Airtel, sí, era Airtel. Y para ser más exacto, del año 98. 98. ¿Vale? El 11 años ya. 11 años ya. Decir que este anuncio tiene un fallo bastante común, y es que el anuncio se recuerda, pero no se recuerda el producto que publicitaba. Es como ni tú recordabas que era Airtel. No. Entonces, decir dos cosas. Vamos a escuchar ahora los audios de sendos anuncios y hacemos un par de comentarios. Primero escuchar el de Ambrosio. Vamos a escuchar a Ambrosio. Ambrosio, desearía tomar algo. ¿Paramos para que pueda comer alguna cosa? No, es más bien el deseo de algo bueno. Entiendo, señora. Me apetecería Ferrero Rocher. Me he permitido pensar en ello, señora. ¡Bravo, Ambrosio! Ferrero Rocher satisface el deseo de lo exquisito. ¿Ve? Y si habéis escuchado, pues nada más, si lo podéis ver, se descubre que el señor Antonio comete un pequeño fallo y es que no era... Sergio. ¡Ay, Sergio! ¡Antonio, Sergio! ¡Ay! ¡Sergio, perdone! Dile a Antonio que lo quiero también. ¡Antonio, te creemos! Que no era la Presley, que era una piba vestida de amarillo como los Ferrero Rocher. Y no hemos encontrado información actual de Ambrosio. Pero solo... sí que había un anuncio donde salía la Presley. La Presley con bombones, pero no era Ambrosio. Pero era Ferrero Rocher. Sí, que sí, había un cacao. Claro, ahí está. Claro, hay un cacao, no, hay un Ferrero. Un Ferrero. Y decir que a Ambrosio lo podéis seguir desde Facebook, y no es broma. Pueden encontrarlo en Facebook como Ambrosio, como el chofer del Ferrero Rocher. Y como Don Ambrosio Mayordomo Ferrero Rocher. ¿Vale? Lo seguiremos. Es mi mayordomo y le he tenido que dar de vacaciones estas unidades porque, para que vea su familia en Groenlandia. Son todos mayordomos, provienen de una gran ascendencia mayordormil. Mayordormil pone, palabra. Al menos me invitó a ir con él, pero le dije que a pasar frío se iba él solo. Que yo me quedo aquí con las pocas neuronas encima, para que las pocas neuronas encima no se me congelen. Y lo he hecho tanto de menos que he decidido crearle un grupo en honor a Cero Fan, abierto a todos los comentarios públicos. De la moraleja, te mueres. Que eso, que de Ambrosio no hemos conseguido mucho más datos. O sea, como habéis leído, pues viene una familia aristocrática de mayordomos. Pero Uki, investigando dentro de los arcaicos métodos de expansión y difusión de información como son las bibliotecas, ha encontrado algo que es realmente espeluznante, digno de un programa de terror. Y es, ¿qué ha sido de Ambrosio realmente? Ambrosio, el pequeño Ambrosio está muy triste la noticia, pero bueno, el verdadero Ambrosio está muerto. Ha fenecido, pero lo está en el salón de la Presley, porque esta mujer del gorro amarillo se la donaba a la Presley, y lo tiene allí en el salón, al lado de los bates estos de roca que a ella también le encantan, y lo tiene allí mimificado, o como se diga. Momificado. Momificado. ¿Y cómo se llama esto que hace el oficio que le saca el cerebro? Eso sí lo tiene. Momificado. Ay. Y lo tiene allí con un brazo tieso para adelante, con una bandeja de verdad de Ferrero Rocher, para cuando algún invitado vaya, le coge el bomboncito. O sea que, bien, ¿lo que se sabe de que murió? Murió de un... La mujer lo dejó. Entonces él, con la pena tan grande que tenía, se hartó de bombones. Y claro, pues le dio un chungo de azúcar y... Muy triste la noticia, pero es la única que hay. Uh-huh. No vamos a mentirle a nuestros oyentes. Y menos a Sergio. Barra a mi hijo de Montilla, tenemos que ir a verlo próximamente. Sí, para coger las cartulinas. O sea que, imaginaros, ya del siguiente anuncio del que vamos a escuchar ya el audio, sí que hemos conseguido más información. Vamos a escuchar primero el anuncio. Hola, soy Edo. ¡Feliz Navidad! Hola, soy Edo. Esta Navidad, Airtel invita, porque eliminamos el alta y las cuotas y además te regalamos 3 meses de llamadas. Esta Navidad, entra en Airtel. Airtel invita. Y ahora, la N. Bueno, pues de este anuncio, qué decir... Que bueno, hemos estado investigando por tierra, mar, aire, buscando al niño hombre Edu, porque es un niño hombre. Que decir que el problema está en que ya hemos dicho que el anuncio tiene 11 años y que en aquel tiempo, como ahora, se intenta respetar al máximo la identidad de los menores que salen en televisión. Uh-huh. Eso provoca que no solo no hayamos podido en un primer momento encontrar el nombre completo ni la trayectoria fílmica, cinematográfica, anuncística del señor Edu. Claro, porque hizo el anuncio y ya como que no volvió. Hay otros que hacen anuncio o algo y salen en otro sitio. Este era pequeño, le perdimos la pista. Era pequeño y quedó tan... Parece que la cosa no quedó demasiado bien. Y no hemos conseguido el nombre completo ni saber qué ha sido de él. Pero... Casualidades de la vida. Resulta que tenemos un amigo, que tiene una prima, que tiene un cuñado, que tiene un sobrino. Nieto, primo, hermano. Que vive en Noruega del Norte, de parte de Groenlandia. Más o menos. Que lo conoce. Nos ha dado su teléfono. Nos ha dado y hemos conseguido ponernos en contacto con él. Y tenemos un documento que no tiene nadie en este país, ni en Europa, ni en el mundo, ni en la galaxia. Ni en Sudáfrica, si quieres. Así que os vamos a dejar... Con la pequeña entrevista. Con el escalofriante testimonio. De Edu. O Charlie. Charlie. En un esfuerzo casi titánico, hemos conseguido al final encontrar al mismísimo Edu. Buenas tardes, Edu. Hola, buenas tardes. Y tenemos muchas preguntas que hacerte porque ya ves que aún hoy día eres alguien famoso. Ya lo sé, todavía... Todavía recuerdo aquel anuncio que hice y me hizo tan famoso. Ay, ¿puedes decirnos aquella frase que te hizo famoso? Mira, que es que he tenido que ir mucho tiempo a los psiquiatras para oír esa frase. Yo preferiría no comentarla, la verdad. Vale, pues venga, vamos con las preguntas. Edu, ¿es ese tu verdadero nombre? Esa pregunta no te la voy a contestar tampoco porque quiero mantener mi anonimato y no te la voy a contestar, lo siento. Pero podemos llamarte Edu, ¿verdad? Bueno, mejor llámame Charlie. Charlie, de acuerdo, Charlie. ¿Qué recuerdas de la grabación del anuncio y de aquellos años posteriores? Yo que me siento muy malamente, porque ese anuncio yo lo pasé muy mal. Tuve que grabar muchísimas horas seguidas, no podía dormir. Estaba obsesionado con el anuncio, que no salía la frase, que no salía, repítela. Yo estaba angustiado, perdido, todo igual. Yo no, la verdad es que muy malamente. Yo esa experiencia no se la deseo ni a mi peor enemigo, vamos, muy mala. Ya lo veo, Edu. Perdón, Charlie. ¿Y qué consecuencias te estuvo en tu vida aquel anuncio, aquella frase tan... ¿La puedo decir yo? Yo intenté, mira, tapa los oídos, venga, dila. Vale, hola, soy Edu, feliz Navidad, por si alguien no lo recuerda. Ya, oiga, ¿Ya, Charlie, ya lo he dicho? Charlie, Vale, ya, ya, pues. ya, ya me quito los dedos de los oídos. ¿Qué supuso para usted aquello? Pues fíjese usted, yo tengo ahora mismo 25 años, aunque no lo parezca, ¿eh? A mí, fíjese usted, tengo la apariencia de un niño de 7 o 8 años, más sí, o menos. Eso le quería decir yo, usted no ha cambiado con los años. No he cambiado, ni la voz, ni el cuerpo, ni nada. A mí eso es, ¿por qué? ¿Por qué? Hombre, me estuvieron dando muchas pastillas, muchas drogas, muchas cosas para mantenerme joven, para poder hacer los anuncios todos los años, todos los años, todos los años. En plan, como el hombre este cargo del anuncio de limpieza, el Mr. Proper. Ay, qué. Pues más o menos igual, hijo. Y además es que querían que yo fuera el nuevo Joselito. Y claro, imagínese. Ah, ya, pero ya lo ve. Pero usted entonces no desarrolló. Su pene se quedó también pequeñico. A mí, ¿tú te acuerdas que a la Marisol y esto le ponen una faja para que no se le viera la cheta a la muchacha? Sí, sí. Pues a mí lo mismo, pero en el paquetillo para que pareciera un niño chico, vamos. Quiero usted un pañuelo, le veo emocionado. Toma usted un... Es que es muy duro, ¿eh? Muy duro, la verdad. Bueno, ¿y qué queda de todo aquello hoy en día? Pues mira, no queda nada. Bueno, porque es que mira, yo me tiro hasta cooperada la cara, ¿eh? Porque usted me mira y no me parezco al niño hecho del anuncio. Porque no, porque yo es que yo tenía pesadillas todas las noches y yo me he operado la cara, me he quitado las gafas, me he operado el ojo también. De las cataratas que han producido tanta droga y tanta porquería. Y claro, eso es lo que queda, vamos, que queda mi vida, que está una porquería todo y estoy muy malamente, muy malamente. Bueno, pues nada, muchas gracias, Charlie, por atendernos. ¿Y le importaría dar un saludo a los oyentes de Cacahuetes el podcast? Bueno, pues yo no escucho los cacahuetes, esto del podcast. Pero a partir de ahora lo escucharé, porque es que como no tengo otra cosa que hacer en la vida, pues escuchar los cacahuetes a ver si me alegra en la vida. Y así no me suicido, que tengo previsto suicidarme dentro de una semana, más o menos. Pues no, ay, que no ha sido simplemente un llanto que me ha entrado cuando he escuchado que tiene usted. Sí, no se preocupe, si ya estoy acostumbrado. Bueno, pues que pase una buena Navidad, Edu. Tu puta madre, vamos, tu puta madre en vinagre, hijo. Navidades, con cachetos, vamos. Todavía tengo los pelos de punta. Yo no me puedo creer que yo le entrevistara, además que... Muy fuerte, ¿eh? Muy pequeñico todavía se le veía. Mira que es mayor, mira que es mayor. Esto es muy fuerte, ¿eh? De verdad. Yo me sentí muy mal escuchando la entrevista a Edu y... No sé, bueno, Charlie. Vamos a llamarlo Charlie. Charlie. Uh-huh. Pero todo sea por nuestro oyente y por por responder de forma fehaciente y real... Real como la vida misma. Aquí no todo es cachondeo. Aquí hay cosas muy serias y esto ha sido muy, muy serio. Así que yo casi que dejaría el tema ya antes de que la cosa se nos complique. Uh-huh. Y bueno, tengo el corazón en un puño todavía. Bueno, vamos a escuchar. Di tú algo. Yo voy a ver si me he hecho agua en la carica. Vamos a pasar al audio de los kryptonianos, ¿eh? Y pues, a ver si nos alegramos un poco porque estamos destrozados realmente. Bueno, pero espérate, antes de la pregunta de los kryptonianos. Vamos a escuchar otra cosita que nos han enviado antes. Ah, venga, vale. Cacahuete, cacahuete. River no se tiene que cortar el pelo. Otra vez entero. Cacahuete, River no se tiene que cortar el pelo. Ay, te has ¿el equivocado, vuelo? Mira, ¿el otra vuelo? Vez. Cacahuete, River no se tiene que cortar el pelo. Beso Manu, beso Guti. ¿Cómo? Uy. Un cookie. Un beso, ahora lo repite esto. Un beso Manu y un beso Uki. Un beso Manu y un beso Uki. ¡Hermandad! Entre cacahuetes y kryptonianos. Ellos también tienen un niño pequeñico. Podríamos arrejuntarlo, pero no podemos. No, son dos machitos, como son dirían. Dos machitos y los machitos no se pueden arrejuntar. ¿O sí? Pero... Sí, que a mí no lo escuché. Vamos a dejar que ellos decidan. Sí, sí, pero Ripper se tiene que cortar pelo. Por mucho que... Nos dicen que es el ahijado. El ahijado. Tenemos fotico aquí, pero los fotico no la vamos a publicar, porque si no se va a hacer demasiado famoso y nos va a quitar todo el puesto. Uh-huh. Pero es un encanto. Ay, qué cosita más linda. El ahijado bonito, de... Y que me lo como todo. El ahijado de Ripper y de Kaori. Oye, queremos más información sobre ese kryptoniano que tenéis escondido, ¿eh? Así que desde aquí queremos hermanarlo totalmente. Queremos, por favor, la nueva generación de criptohuetes. Por sí, que creen ellos dominarán la poscafera. El planeta, Tierra y el kryptoniano. También. Y deja de dar cositas y encender que salta el chas. Bueno, venga, vamos a con la pregunta que nos mandaron también ellos, ¿no? Vale, vale. Y esta pregunta la vas a responder tú porque es de tu campo. Sí, pero mete primero el audio. Vámonos para adentro. Hola, buenas tardes, señores de Cacahuetes, el podcast. ¡Manu, Yuki! ¡Buenas! ¡Hola! Ajna no quiere saludar. Es así de estúpido. Y la pregunta es... Paco, ¿qué pregunta es? ¿Qué está hablando de qué pregunta es? ¿Tú tienes una pregunta para estos señores? Sí, pero íbamos a saludar primero. Bueno, pues ya hemos saludado, pregunta. Hola, Manu, hola, Uki, ¿qué tal? Mi pregunta es la siguiente. Teniendo en cuenta que los delfines son animales que viven en el mar, pero son mamíferos, doy por hecho que duermen. ¿Cómo lo hacen? Porque no imagino que se vayan al fondo y se tumben, porque se ahogarían. ¿Cómo lo hacen? Buena pregunta. Esperamos haber entrado a tiempo en vuestro podcast. Un besito. Hasta luego. Adiós. Adiós. Tachán, tachán. Los delfines son mamíferos. Sí. Muy bien. ¿Y viven dónde? En el water. No, en el agua. En el mar. En el océano. Ahora, pues... Esto que sea primicia mundial, pero yo acabo de nombrar a los mamíferos que viven en el mar como marmíferos. Marmíferos, ya. Como la ballena o los delfines. Muy bien. Porque bueno. Ve como su propio nombre indica, delfín. Delfín. Delfín. Es como marmífero, ballena, delfín. Que, y Uki va a responder. Yo me quedo callito. Nos preguntaban que si los mamíferos, que si los delfines duermen. Ve a estornudar en breve, Manuel. Ve a estornudar. Hacemos parón para estornudo. Y volvemos a ver estornudo. Ay, mamá, que me muero. Ay, bueno, venga. Pues según lo que hemos encontrado, los delfines tienen... Pero espérate, besos, abrazos, recuerdos, por Dios. Muchos besitos grandes, pero eso siempre lo saben ellos. Sí, pero... Ay, me he estornudado otra vez. Pues estornuda, que estaba en el corto entre Cookie, estornuda. Vale. No, sí, que muchos besitos a todos los kryptonianos que os queremos mucho. Yo quiero conocer a Sibra y a Aune para completar mi 3 de 5. Sí. Pero yo decir que Ajra y me lo como... Ay, Ajra, que te comes rica. Y ya Ripper y Cabri, que no me puedo decir nada. Me lo voy a decir, me calaba a bota. Oye, había descubierto, yo no sabía que Sibra y Ajra... Ah, es que... ¿Sibra y Ajra? Sí, que son hermanos. Ah, sí, sí. Pero sí. No lo diga bajito. Vale, no diga. Así que no, que... Y ahora tose con la lengua fuera como las tortugas viejas. Uki tose con la lengua fuera. Vamos a seguir, que después dice que es 2 horas y pico. Ah, sí, normal. Pero como no tenemos la última sección, pues casi que no lo podemos permitir. Que, bueno, que hemos encontrado por ahí que los delfines duermen de 3 formas distintas. Os queremos, kryptoniano. Flotando, en plan ahí, soy un tronquito y estoy durmiendo allí en el agua, manteniendo, digamos, el agujerito este que tienen aquí detrás de la cabeza, que no sé cómo se llama, soy una torpe y no lo he buscado. Venga, mientras que Uki habla del agujero, yo lo busco. Pero claro, está durmiendo ahí, con esto ahí flotando, o sea, flotando en el agua, pues está un poco indefenso porque puede venir cualquiera y pegarle un leñazo y matarlo. Entonces, me imagino que será de lo que menos utilizan para dormir. Pero bueno. Luego dice que hay otra forma que duermen, que es ayudado por otros delfines. Buenas tardes, señorita. Soy un delfín y vengo a solucionar su duda. ¿Qué quieres? El agujerito que tenemos se llama espiráculo. Espiráculo. Bueno, pues espiráculo. Que es como el que tiene las ballenas también, ¿no? Pues es parecido. Lo que pasa es que nosotros respiramos y ellas lanzan vaporcillo. La ballena lo que hacen es coger una bocanada de agua mortal. Exactamente, señorita. Chupan el plancton y demás y por ese agujero tienen bueno, el agua limpia. Filtran el agua y la tienen. No puedo esperar bien, señorita, que me voy ya de nuevo. Vamos a matar a esta ballena delfín. Bueno, por lo que va diciendo. Que duerme con otro delfín, o sea, hacen parejitas y mientras que uno duerme, el otro se mantiene ahí alerta por si viene cualquier cosa y así lo hacen. Luego duerme el otro y así. Y que también es lo que hacen para los niños pequeñitos, o sea, los delfines pequeñitos, que mientras que la madre está ahí despierta, pues ellos están durmiendo. Además que así evita que se ahoguen y demás. No, ¡eh, niño, que te ahogas! ¡Espabilate! ¡Ay, que soy un delfín chiquinico! Y luego está la forma más guay en la que duermen, que se me ha encantado, que es que duermen, pero a medias. Es decir... Lo que aquí hacemos con un ojico cerrado, los delfines, pues más o menos igual. Sí. Pero ellos, de los dos hemisferios... Digamos que uno se duerme y el otro no. Entonces, mientras que una mitad está durmiendo, la otra está despierta. Y son... No sé. Me parece genial. Una adaptación brutal que tienen los delfines. Y... No sé. ¿Quiere que explique un poco cómo va esto o qué? Venga. Pero no te enrolles mucho tampoco, hijo. Pues que... Pues nada. Eso que mientras que una mitad duerme... La que permanece despierta es la que se dedica, digamos, al tema de las funciones vitales. Sobre todo el tema de la respiración. Y bueno, que así, cuando en cualquier ruidito que haya, lo que sea, es que los delfines son como yo. Yo cuando hay un ruidito, pues me despierto enseguida. Son magníficos los delfines. Qué persona más simpática. Pues sí. Pues tiene un sueño que se llama unilateral. Bueno, pues tal y como concretamos, ¿no? Uh-huh. Ya, pues yo creo que casi que está todo hecho ya. No, nos queda una cosita. Que es terminar de leer. Ah, no, qué coño, una cosita. Yo pensando que ya hemos terminado. Un momento, me voy a decir pero una cosa. Pero que nos falta tu pregunta, sé. La mía. Ya, ya lo sé, ya y lo la sé. De que, joder, Uki, vamos a darnos prisa. Ahora, ¿no? Espérate que me voy a decir una cosa. Que la María Carey le encanta a los delfines, que lo sepáis. Buena felicidad de María Carey, eres puta. Que vamos, que se movía y yo pensaba que ya. Tú, qué mal haces tú los guiones que yo no me entero. Como que no, mira, señores, ahora toca la sección de las preguntas que hicimos el otro día. Sí, y poner dos preguntas más. Bueno, vamos a empezar por mi pregunta, porque básicamente solamente me lo respondió una persona, que es Rubén, ¿vale? Uki se ha molestado, la hija de su madre, en meter presión. Uh-huh. Y le han enviado una cosita que escucharéis, pero voy a hacer una cosa. A mi pregunta, que era que si está bien dicha la expresión en verdad, que yo no la soporto, Yuki preguntaba, ¿qué preguntabas? Yo preguntaba que si el catalán, el mallorquín y el valenciano eran el mismo dialecto, idioma, language, como lo quiera llamar. Vale. Lenguaje. Pues lenguaje. Yo voy a leer el correo que nos envió Rubén, el que nos faltó hasta por leer completo, que nos responde a los dos y respondo yo mi propia pregunta, ¿de acuerdo? Y después Uki pues responde la suya y vamos terminando porque esto se me está. Yo pensaba que ya habíamos terminado, que estábamos bien de hora. Te lo dije, pero bueno, ¿qué pasa de mí? Bueno, vamos allá. Rubén nos envía este escrito correo, como él llama. Pone, dense por saludados, dámonos. Una vez más, no puedo enviar audio correo porque ayer me mordí la lengua comiendo chorizo y hoy no puedo hablar. Al grano. Por alusiones, como catalán, contestaré que las cuestiones idiomáticas de Auxi. Efectivamente, catalán, valenciano y mallorquín son el mismo idioma, con sus diferencias, claro. Igual que, por poner un ejemplo, el castellano se habla distinto en Cádiz que en Zaragoza. Y así, y así está considerado por cualquier lingüista, incluyendo los de la Academia Valenciana de la Lengua. Bueno, pone lengua. Academia Valenciana de la claro, Lengua. Claro, porque sí, está escrito ahí. Uh-huh. Así que cuando dices que se consideran distintos idiomas, falta usted a la verdad. Lo siento todo, mucho. En todo caso, lo considerarán algunas personas concretas con las que hayan hablado. Bien por ignorancia, por politiqueo o por ignorancia inducida por politiqueo. Esa frase me encanta. No olvidemos que en Cataluña es, simplificando, territorio izquierdoso y Valencia derechoso. Otra cosa es cómo se denomina genéricamente al idioma. Pues que cada uno lo llame como quiera, oiga. La segunda parte de la pregunta supongo que va más dirigida a los valencianos que se mosquean porque se les dice que hablan catalán. Porque en catalanes y mallorquines nunca he visto polémica. Sobre lo de en verdad, es curioso, porque a ti te parece de inculto, no es que me parezca, no lo digo ya. Sin embargo, a mí me suena a expresión que usaría Jesucristo. En verdad os digo, hermanos, y por extensión, los curas. Debe ser que lo relaciono poco con los canis o que el cani catalán aún no adoptó la expresión. Dicho lo cual, si sale en la Biblia, debe ser una expresión correcta, digo yo. Lo de las expresiones irritante es un tema que me gusta mucho a la vez que me irrita. ¿Eh? ¿Cómo se dice bien? ¿Irrita? Por ejemplo, el sí o sí o el hay que dar el 200%. Ahora viene la pregunta que nos hizo antes. Tengo una pregunta que nunca me atreví a preguntar porque nunca supe cómo explicarla y ahora no será una excepción. La pregunta es... No, pero ya se lo dijiste antes. Exactamente. Si hay alguna forma de saber los colores son todos iguales en el mundo, pero bueno. En fin, saludos cordiales y seguid así. Rubén. Yo decir que este hombre hay que darle, no es que una chapa, hay que darle una calle, porque hace unos escritos, o sea, está ahí a la zaga entre Rubén y Manny, esta vez está con los exámenes no puede, pero me parece increíble, vamos, que es forma de expresarse. Y decir que ahora Uki hablará su parte, y yo no digo que esté mal dicho en verdad, pero yo, cierto es que a mí me parece un arcaísmo, me parece el, en verdad, claro, en verdad os digo, o vosas Mercedes, en verdad vosas Mercedes, aquello, pero ¿cómo ha resurgido después de tanto tiempo? Es decir, yo creo que hace 5 años no escuchaba a nadie decir en verdad. Pero ni en verdad ni otras palabras que se utilizan ahora. Hombre, pero... no vas a decir spoiler refiriéndote a cuando te fastidian algo, decir ay, comprensible porque es son... Que antes esas palabras, o sea, de hecho yo todavía no me sitúo con esas dos palabras, por pero, ejemplo. Pero digo que en verdad si viene de antes, ¿por qué se dejó utilizar y qué ha hecho ahora que resurja? No sé. Alma de cántaro. Y es verdad, me irrita. No, yo soy de los que dice que me irrita, me saca de quicio, ¿eh? Y no es porque no es quien lo haga con mala sarna o que solamente sea cosa de Canis, o... pero que no, que a mí no me cuadra hoy en día, es en verdad. O es que tal vez el en verdad no me molesta en sí, sino el momento, la forma de uso, que tal vez no sea el correcto y sea lo que no me hace gracia. Pero bueno, no voy a decir. Yo creo que también está bien dicho, simplemente que está mal usado. Vamos a dejarlo ahí. Y ahora, pues, con respecto a lo de Uki, va a hablar ella y va a poner sus cosiques. Pues yo, para, como yo no tengo ni puñetera idea si el catalán, el valenciano, el mallorquín son el mismo idioma o no, o lenguaje, o como lo quiera llamar, porque en realidad se puede llamar como cada uno le salga del mismísimo dialecto o como sea, pues yo me he puesto en contactos con valencianos, catalanes y mallorquines y les he pedido, por favor, que me manden un audio, ¿vale? Con una frase, en este caso es una cosa muy guay, para demostrar realmente si los tres idiomas, si es lo mismo o no es lo mismo el catalán, el mallorquín y el valenciano. O sea, el audio y el escrito ya lo pondremos en el blog de Cacahuete para que veáis si se escribe igual o no se escribe igual. ¿Y lo ponemos ya o qué? Sí, claro. ¿Ponemos primero el original? Tú, venga, pues vamos a escuchar el... Espérate, es que yo... A ver, ¿qué voy a decir? ¿Traducirme el perro de San Roque no tiene rabo porque bla bla? No. ¿Qué me van a traducir, señores? ¿Qué me van a traducir? El himno del Cádiz, señores. Exactamente, ese que dice, el Cádiz, no, el Cádiz. No, no, les he mandado el himno del Cádiz, pero el que todo el mundo conoce, el de la familia Pepperoni, de los Chiricotas. Pero eso no es el himno, eso es el himno todo apócrifo. No, el himno del Cádiz tú le preguntas a cualquiera cuál es. El himno himno oficial es de la familia Pepperoni. Venga, pues vamos a escuchar a la familia Pepperoni cantando lo que estos personajillos llaman el himno del Cádiz. Dicho que el amarillo está maldito para los artistas y es de color, sin embargo, de gloria bendita para los cadistas. Y aunque reciben a cambio todo un calvario de decepciones, de amarillo se pintan la cara, amarillo son sus corazones. Han dado su vida y su garganta, siguiendo donde haga falta al Cádiz de sus amores. Benditos sean los que llenan de esperanza. Cada rincón, cada escalón de mi Carranza, sin importarles que nunca vayan a ser campeones. Conseguido el respeto de toda España por estos colores. Por eso viva mi Cádiz, vivan los cadistas, vivan sus cojones. Qué bonito. Ay, yo me queda igual. Toric. A mí el amarillo para los limones mola, el resto... ¿Qué ponemos, qué audio ponemos primero? Tú por sabes. Orden de llegada, por ejemplo. Venga. Pues, si mal no recuerdo, el primero que nos llegó fue el de Wichu, valenciano. Wichu. El himno del Cádiz en valenciano. Escuchemos el himno en valenciano y a ver qué tiene que decir Uki de todo esto. Señores de Cacahuetes, Wichu al habla. He escuchado que en el último programa habíais dicho sobre si el valenciano, catalán o mallorquín es lo mismo. Y en verdad, yo, bajo mi punto de vista de un valenciano, creo que sí. Son dialectos, pongámosles, diferentes, pero en verdad es la misma lengua. A lo mejor todo este odio que se ve desde fuera es más un trasfondo político que lo que es en verdad, porque yo me voy a Barcelona, me voy a Mallorca, hablo mi valenciano y la gente me entiende y no me mira con mala cara. A lo mejor alguien que tenga incorporado ese sentimiento político de odio hacia los extranjeros, ya lingüísticamente, llamémosle. Sí, puede que démelo con mala cara o directamente no me conteste, pero no sé. Es como si vosotros, que sois de Cádiz, os vais a Sevilla o os vais a Granada y habláis vuestro gaditano, como se llame, vuestro dialecto, no sé. Entonces, sí, no sé qué opinarán Kaori o Ari. Ya veremos. Bueno, pues aquí os dejo con el himno de Cádiz, leído en valenciano, a ver qué os parece. Y nada, un beso muy grande y hasta la próxima. ¡Cacahuete! M'han dit que el groc està maleït per als artistes, i este color per contra és glòria bendita per als cadistes. I encara que reben a canvi tot un calvari de decepcions, de groc es pinten la cara, grocs són els seus cors. Han donat la seva vida i les seves i els seus gols, seguint on faça falta el Cádiz dels seus amors. Beneïts siguen les que prenen d'esperança cada racó, cada escaló del Carranza. Sense importar-los que mai vagin a ser campions, han aconseguit el respecte de tota Espanya per estos colors. Per això, que visca el CAI, que visquen els caïstes, que visquen els seus collons. Por cierto, ¡qué bastinazo, pixa! ¡Qué bastinazo, pixa! Me encanta. Wisho se ha currado, la ha montado él solo, ha tenido centradita, yo creo que ha quedado claro. ¿Cómo te suena a ti el himno del Cádiz en valenciano? Me suena bien. ¿Por qué es el himno del Cádiz o porque te gusta el valenciano? Porque el himno del Cádiz. Pero si suena después, bien todos los idiomas. Pues no te gusta el fútbol, ni qué. Que no, pero me hace gracia el himno del Cádiz. ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Tiene las letras por ahí que yo lo veo? Me han dicho que en amarillo. Sí, no, si ya digo la de valenciano. Sí, la vamos a poner, luego la pondremos. Yo le he hecho un vistazo por encima, que tengo las tres, o sea, escrito en los tres dialectos, llámales como quieras, uh-huh. Y son prácticamente lo mismo, vamos. Uh-huh. Mandic, o sea, ya lo pondremos, ¿vale? Pero Mandic, que el croc no es el croc. No es la bebida de los piratas de Monkey pues, Island, pues el es croc. Amarillo. Ese es amarillo, o sea, que beben amarillo. De acuerdo, siguiente. Lo que hay, diferencia que hay alguna ahí que se come uno, que no se pone el otro, pero en realidad es prácticamente sí, lo mismo. Veo. Pero bueno, ya lo pondremos también, no te preocupes. Venga, ese era en valenciano. El sí. Siguiente. Y ahora nos lo manda la señorita Ari en catalán. ¡No, no! ¡Mario G, te quiero! Ay. Allá vamos, ¿paremos? Venga, voy. El himno del Cádiz en catalán. Bueno, lanzando mi traducción del himno del Cádiz en catalán. A ver qué os parece. Himne del Cádiz. M'han dit que el groc està maleït pels artistes i que aquest color, no obstant, és glòria beneïda pels cadistes. I encara que reben a canvi tot un calvari de decepcions, de groc es pinten la cara i grocs són els seus cors. Han donat la seva vida i les seves goles, seguint on faci falta el Cádiz dels seus amors. Beneïts siguin els que omplen d'esperança cada racó, cada graó de la Carranza. Sense importar-los que mai arribin a ser campions, han aconseguit el respecte de tota Espanya per aquests colors. Per això, visqui el meu CAI, visquin els cadistes i visquin els seus collons. ¡Qué bastinazo, pixa! Venga, un besito y espero que os sirva para vuestras comparaciones. Venga, hasta ahora. ¡Adeu! ¡Adeu de los pies y adeu de las manos! Visca el mio CAI. Me encanta, no sé por qué. Suena más a catalán, pero yo creo que es por el acento que tiene tal, ¿no? Lo que estaba todavía comentando, que sonaba mucho más a catalán, pero pues, yo creo que simplemente por el acento, ¿no? Porque, y realmente están diciendo lo mismo, uh-huh. pero con más acentillo catalán. Un besito, no sé. Ari, muchas gracias. Gracias, pues, pero yo qué sé. Ya, de hecho, nos saca ahí un poza. Si no, le pegamos a Cersa. También. A Mario Geno, que si nos pegamos a Mario Geno, nos saca. Qué grande. Pues me parece que más o menos así va, que yo creo que sí, que son, sí, son lo mismo, es el acento sobre todo. Es porque pon Ari tú... tiene mucho más acento catalán, o por lo menos leyéndolo que... Háblame usted en español, pero del norte. Háblame usted en español. ¿Yo? Sí. ¿Y no sabrá? Pon acento madrileño. ¿Los madriles? ¿Pero por qué hablas en catalán? Los madriles es... Espera. Ponga ¿no eses, Madrid, ponga eses. ¿Madrid? Eso es... Madrid, no. Madrid, dice Madrid, Madrid. No, Madrid, no, Madrid. No di Madrid porque eso decía Zapatero. No, mentira, Madrid, dicen los catalanes y Madrid, Madrid los madrileños. Porque decía eso decía Zapatero, no sabes. Madrid, utilizo muchas ZP. Claro, Madrid. Y nosotros decimos Madrid. Yo no sé por qué estamos hablando, de hecho. Yo, como buen español que soy, utilizo todas y cada una de las letras que componen mi vocabulario. Oh, yeah, baby. Bueno, pues no, era por comparar. Y ahora nos queda uno, que es el mallorquín. Que nos mandan los kryptonianos y creo que lo va a leer Zibra. Ahí va, han cogido a Zibra, de rehén. Para leerlo, sí. Venga, pues escuchamos el tercero, la tercera versión del himno del CAI en valenciano esta vez. Vamos a ello, que se nos van las burras de leche. M'han dit que el groc està maleït pels artistes i aquests colors no obstant és glòria beneïda pels cadistes. I encara que rebiem a canvi tot un calvari de decepcions, de groc es pinten la cara, groc són els seus cors. Han donat la seva vida i goles, seguint on faci falta el Cadis dels seus amors. Beneït sigui el que omplen d'esperança cada racó, cada graó de la meva carrança. Sense importar-los que mai vagin a ser campions. Han aconseguit el respecte de tota Espanya per aquests colors. Per això visca el meu CAI. Visquin els cadistes, visquin els seus collons. Pues sí, m'encanta com suena el meus collons. Els meus collons. Un besito, guapetona. Pues sí. Ay, más kriptoniano, más kriptoniano. Los necesito a todos. Que... Este sí me suena mucho más a valenciano. O sea, valenciano, digo que le falta el acento catalán. Sí, me ha hecho un montón de gracia porque nadie sabe qué es eso de el Carranza. El meu Carranza. El Carranza es el estadio del Cádiz, el Carranza. Este. Y el puente también. El puente de Carranza. Me han dicho que hay que hacerlo en catalán. Me han dicho que la Martito está mal. Es que los tres me lo preguntaron que... Me estoy acordando de Martín. Martín, tenemos un amigo que cuando se le va un poco, por lo menos lo ha hecho una vez con nosotros. Cuando con el amarillo. Se le va la conciencia después de ver un poco y se queda así medio dormilado y lo despierta. Lo primero que dice cuando se despierta es: me han dicho con el amarillo. Y conclusión, señorita auxiliadora. Pues a mí me suena prácticamente todo igual, ¿eh? ¿Qué quiere que te diga, señor Manuel? Qué conclusión más penca, ¿no? No, hombre, que catalán, el mallorquín y el valenciano, no hay mucha diferencia. Que decía Wichu, yo cuando voy, ¿no?, a Barcelona, no sé qué, hablo en valenciano y nadie me dice tal. Claro, es que son igual que el catalán en realidad. Pasa que con menos acento catalán. El acento catalán es como más cerrado. Y luego el valenciano y el mallorquín. El valenciano y el mallorquín, porque nosotros, tu amigo Oscar es valenciano y no tiene acento. Rubén es catalán y tampoco tiene acento, pero porque tiene descendiente de Extremadura, creo que era. Los padres o la familia tal es de Extremadura, entonces no tiene el acento cerrado catalán. Pero, por ejemplo, Ari, cuando habla en catalán se le nota mucho más el acento catalán que hablando en castellano. Ari, te queremos. A mí me gusta el acentillo catalán, la verdad. Bueno, pues de forma conciliadora decir que los tres bien. ¿No? Era por, no sé, por hacer una graciete y poner más uno que es lo mismo todo. Yo creo que queda bien. El asunto está en que no veo, no sé por qué tiene que haber, no discriminación, pero también pasa un poco con Sevilla y con las demás capitales de provincia andaluza, que también muchas veces se miran malamente. O sea, he escuchado mucho eso de, ¡buah, es que los de Cádiz y los de Sevilla no se tragan! Tú me has tragado a mí más de una vez y yo te trago a ti. ¡Ay, que te trago! ¡Qué chino eres! Pues más o menos yo creo que ahí se va a quedar, ¿no? Pues sí. ¿Ha quedado bonito? Que muchas gracias a todos por el coñazo de tener que traducirlo, mandar el audio y demás. Pues bueno, muchas gracias. Ya lo pagaremos con... Con amor. ¿Amorfa? Con amor. Vale. Y nada, yo creo que como ya hemos puesto todos los audios, ya hemos leído el correo y ya hemos dejado todo más que cosido y requete cosido, nos despedimos, no sin antes dejaros las dos preguntas de siempre, ¿vale? Para que nos respondáis y recordaros que podéis enviar vuestras preguntas a cacahuetes@gmail.com o por Twitter nos podéis localizar y nos preguntáis en persona, pero no la responderemos. ¡Ay! O en el comentario en el blog. Me acabo de acordar de que tenemos una pregunta más. ¿Cuál? La mujer de Sergio. ¿Cuál pregunta? La mujer de Sergio, Ana. Sí. Me dijo en el EVE, ¿por qué en los cuartos de baño de las mujeres ponen pintada sobre mujeres? Es decir, si quieres sexo, Carla, 903-642-679. Yo esa la voy a dejar para que la respondas tú la semana que viene, bueno, la próxima vez que grabemos. Vale. ¿Vale? Y antes de irnos, eso, las preguntitas, La pregunta de Uki de esta semana será... ¿Cuál te he dicho antes? Que no me acuerdo. No me acuerdo. Espérate que piense... Ah, vale, ya me acuerdo. Que cuando los niños, cuando las madres, los padres, las abuelas, los tíos, tal, le compran a los niños regalos, a los niños pequeñitos, ¿por qué coño no le preguntan al niño qué quiere? Sino que directamente, a la niña, una muñeca. Al niño, la típica pelotita, el típico camioncito, el cochecito. ¿Por qué, señores? ¿Por qué? Vale, y yo, ahora a mí sí que se me ha olvidado mi pregunta. Era... ¿Cuál era mi pregunta? Si la sabía ahora mismo. Ay, me ha ido la cabeza. Me he quedado en blanco. Vale, reconozco que no. Hemos hecho esta parón para intentar recordar cuál es mi pregunta y se me ha ido. Me pasa por no apuntarla. Pero bueno, tengo cientos de millones de trillones de preguntas en la cabeza. Uh-huh. Os dejo una que es de muy sencillita solución y además podéis encontrar la solución, ya digo, en casi en cualquier sitio. ¿Por qué se doblan las películas y las series en España? ¿Vale? No es porque la gente es inculta, aparte, un poco, sí, reconozcámoslo. Pero hay otro motivo por el cual las películas y las series son dobladas en España. ¿Eh? Así que recordemos las dos, la de Uki es, ¿por qué? Que porque siempre se le compra a los niños lo mismo y las niñas también otra cosa, porque están todo tan cuadriculado, porque no se le pregunta a un niño, ¿y niño, tú qué quieres para los reyes? Mamá, ¿qué una muñeca? Pues una muñeca para el niño. Pues no, siempre se le compra lo mismo. Mi sobrino tiene una fregoncita y un carrito. Se equivocarían. Y yo pregunto que por qué se doblan al castellano las películas y las series que vemos en España. ¿O al catalán? ¿O al catalán? ¿O al valenciano? ¿O mallorquín? ¿O al gallego? ¿O al gallego? Que yo creo que con esto ya... Yo quiero preguntar que por qué siempre se traduce en madrileño, no se traduce en gaditano. ¿Tú has escuchado Street Sharks, la serie que la tradujeron, o sea, la doblaron al andaluz? ¿Y por qué? Al andaluz, y es asqueroso de ver. ¡Vámonos, Gillo, que nos vamos a meternos debajo de la tierra! ¿Y por qué siempre cuando traducen algo, o sea, cuando le ponen doblaje tipo andaluz, por qué siempre utilizan el sevillano ahí? ¿Qué sevillano? Si el Street Sharks eso lo han tenido que doblar la gente del EPE. A mí eso me suena súper. Gente del EPE, os creemos. No son los cordobeses. No, hombre, es que tiene que estar bien. O sea, tú te imaginas a Sergio Antonio doblando algo. Marty McFly, ponte en el coche. Claro. ¿No? ¿A qué año nos vamos? Al año 33. 33. Pero daos, ¿con qué funciona esto? Con vino de Montilla. Condensado de vino de Montilla. Venga, ya, corta. Vale, perdón. Pues nada, ahí ya suena la musiquita de fondo, que hace un rato que tenemos que haber cortado. Uki, di adiós. Pues Uki dice adiós. Uki, antes de decir adiós del todo, di cómo se va a llamar al final este capítulo. ¿Capítulo? ¿Capítulo? Este capítulo se va a llamar el capítulo en el que Uki le tira una zapatilla a Manu en el costado izquierdo. Vale, pues apúntate el nombre, escribe lo que nos olvides. Capítulo en el que Uki le tira una zapatilla. ¿Podemos ponerlo largo? ¿Una zapatilla de Lady Gaga? No, voy a hacer un doc compartido que ya he aprendido a hacerlo y nada más que hago dos compartidos. Con todo, es más, me dice que me quiere por dos compartidos. Pues nada. Capítulo. Capítulo. Venga, mientras que Uki se apunta al capítulo. New document. Yo digo que aquí se acabó Cacahuetes por hoy. Hola, yo soy Manu. Yo soy Uki. Uki. Uki. Que no lo hemos dicho hoy. Uki. Y esto ha sido el capítulo 7 de... Cacahuetes, el podcast. Muchas gracias a todos por vuestra ayudica y os queremos mucho. ¡Os queremos! ¡M2010! ¡Ay, más! ¡Sorpresita! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!